6 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Lo bueno es que no hay chance de llovizna. Ahora digo esto, empieza, aparece una nube arriba de la Bombonera. Con lo que suele pasar cuando hablo del clima. Esto es Mr. Brightside, The Killers. En media hora empieza la transmisión. Desde allá, desde la Bombonera. Todo lo que está pasando en este superclásico lo vivís acá en Urbana Play 104.3. Shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Urbana Play Live. Viernes de 22 a 0. Edición Nacional. Quizás fue demasiado. Con Pauli Echeverría. Hablarte del pasado. Domingos de 22 a 0. Música de todo el mundo con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. ¡Vamos! la tarde, 43 minutos en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 6. Está bajando un poquito la temperatura. Está, viste que va a estar lindo igual. Nada muy grave. Esto es Inhaler en vivo con My Honest Face. Y estamos a nada. Un poquito más de 15 minutos de que empiece la transmisión de allá desde la Bombonera. Fin de semana. El tiempo es tuyo. Disfrútalo. Pásala bien con buena música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.

Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Bombonera de Buenos Aires, este templo del fútbol, este escenario mítico, histórico, maravilloso, significativo, lleno de color, desbordante de pasión. Ahora la gente se calmó por un minuto, pero recién salía River a hacer el calentamiento previo, con Boca ya haciendo el suyo, y la Bombonera se encendió con cantitos en lo que va a ser una jornada inolvidable para los jugadores, con muchísimo en juego, para los técnicos también. Como pocas veces ocurre, los dos técnicos observados llegan tocados a este superclásico, y por supuesto para la gente y para Urbana Play, testigo de nuevo de un hecho inolvidable, histórico. Un verdadero placer poder transmitir lo que va a ser un superclásico que ahora vamos a analizar, a ver cómo llegan, a ver lo que viene, lo que puede pasar. Pero a través de Urbana Play nos damos el placer, el lujo, el gusto de compartir con todos ustedes e invitarlos a que se sumen a nuestra programación para vivir este Boca River con los relatos de Guido Berkovich. Buenas tardes, Guido. Hola, Matías. Es una maravilla esto. Esto es único. Somos privilegiados de poder estar verdaderamente acá. Cuando digo es único es porque rigurosamente y literalmente es así. Es único, es el que quieren venir a ver de todos lados del mundo. Es el que el turismo paga lo que no paga por nada aquí en la Argentina, venir a ver un Boca River. Es el que jugó Diego Armando Maradona, por eso también lo hace único, porque el mejor de todos los tiempos, discusión más, discusión menos con Messi, jugó este superclásico en más de una ocasión. Y porque verdaderamente, contrario a lo que pasó en el tiempo reciente, salvo aquel partido en Córdoba, es un superclásico delicado en términos de tabla de posiciones, clasificación y demás para ambos. Y por eso que se juegue la fecha 15, quizás algunos creían que ya iba a estar todo definido a esta altura, y lejos de eso, está todo por definirse todavía. Tremendo superclásico, Urbana Play otra vez acá. Es un privilegio de la profesión poder estar en este Boca River, que lo vivimos en un ratito nomás, en una Bombonera a reventar, Matías. Es una hermosura, verdaderamente, el escenario, el clima. Nombrabas a Diego. Diego hizo más grande, si es que cabe el término, este clásico como jugador, pero también con sus imágenes en el palco, gritándolo, agarrándolo entre cuatro para que no se tire. Imágenes que dieron la vuelta al mundo. Desde lo futbolístico está claro, hay un equipo que llega mejor, que es Boca, además es local, y hay un equipo que viene muy mal, que es River. Como no siempre ocurre, los técnicos están observados por diferentes motivos. Úbeda, quien cuenta con 17 años de trayectoria como técnico, incluyendo un paso por el seleccionado sub-20, tiene verdaderamente poco ascendiente en el público de Boca, porque no es un histórico, porque era el ayudante de Miguel, porque la partida de Miguel lo puso en un lugar para el que nunca hubiera sido designado de no ser su ayudante. De todas maneras, desde que llegó encadenó 3 victorias, o desde que se fue Miguel, mejor dicho, y el equipo empezó a encontrar un funcionamiento con un Bataglia junto con Paredes. Hoy no va a estar Bataglia, va a estar Milton Delgado, sin Cavani, curiosamente, pero repitiendo un equipo que dio por lo menos muestras de jugar un poco mejor. No tal vez el último partido en La Plata, donde ganó, se trajo una victoria importante, pero desde el juego no le fue muy bien. Del otro lado, River es un desconcierto futbolístico, suma muy buenos nombres. Hoy de vuelta Gallardo viene con su vieja estrategia de poner 3 marcadores centrales, Martínez Cuartas, Paulo Díaz y Rivero, que va a ser su debut aquí en la Bombonera y en el Superclásico. Veremos qué tan alto está Montiel, qué tan alto está Cunha, junto con Portillo en la mitad de la cancha, a los que se le agregan Castaño y Maxi Mesa, Driussi y Salas, son los que van a estar arriba. Uno de los duelos va a ser Montiel contra el Changuito Ceballos, sin lugar a dudas. Yo lo pondría de ese lado porque Montiel llega un poco tocado. Hay que ver River quién le pone a Paredes, si va a ser Driussi, si va a ser Maxi Mesa, si Castaño se va a correr, teniendo en cuenta que Paredes, dueño del equipo, se mete mucho entre los centrales. Y dejo una ficha acá guardada para el ingreso de Ander Herrera en el segundo tiempo, que me parece, de acuerdo a cómo esté el partido, que también puede intervenir y agregarle algo a Boca. Sí, indudablemente, de hecho, había sido como una de las dudas, si se quiere, en la semana. Finalmente juega Palacios, porque en definitiva Palacios tiene mejores prestaciones de local que de visitante. ¿Y por qué no está el 100 Herrera? Porque si no jugaría, creo que viene subiendo, viene, ¿no? Viene acumulando minutos, flechita, es cierto. Flechita para arriba de Boca es claramente el Chaquito Ceballos. Veremos si tiene esa capacidad de ser el desequilibrante que siempre fue, pero ahora jugando un partido chivo desde el inicio. Ceballos está rompiendo el cascarón de ser un futbolista bueno desde el banco de suplentes para ratificar su condición de tal ya jugando desde el inicio. Hay que ver ¿Qué es lo que le presenta a River? Una mitad de la cancha más combativa, claramente más combativa, porque Mesa es un mixto que hoy le gana a su par Galopo, que también es mixto. Y después meter a Portillo y al discutido Castaño en la mitad de la cancha es porque le pone músculo allí. No, qué poco gol tiene Gallardo. La mitad de la cancha. Tiene poco gol. De River, ¿no? Porque Galopo tiene más gol que y más remate al arco, sí, que Castaño. Maxi Mesa jugó pocas veces, no es titular hace cuatro meses. Está volviendo, claro. Está volviendo, de hecho, todavía de la operación del tendón rotuliano, pero hay algo que más vale tarde que nunca tenía que pasar. Quizás entre algodones, pero Salas hoy va a jugar del motivo por el cual River lo trajo. Segunda punta y no nueve. Hoy el nueve va a ser Driussi. Por ahí, entre algodones, futbolista de Superclásico, Driussi. Futbolista de goles en Superclásico. Y Salas va a jugar de lo que lo hizo brillar en Racing y por lo que River se fijó en él. Veremos si esto le resuelve la delantera al equipo de Marcelo Gallardo. Otro dilema táctico también es dos puntas que no son nueve, que no fijan marcador central, y tres marcadores centrales del otro lado. Estoy hablando de Milton Jiménez, un poco más nueve que Merentiel, que suele correr por todos lados, pero en general niegan más la referencia de la que la dan. Y River con tres centrales tendrá que marcar a ellos y a los llegadores. El partido de Palacios también va a ser decisivo. Pensaba en la estrategia de Gallardo cuando venía la bombonera golpeado. En general era juego rudo. No quiero decir cagarlos a patadas porque creo que en radio sonaría un poco más. Pero muchas veces recordar Bangione y Burrito Martínez, Funes Mori, Poncio Craneviter el doble cinco. Yo creo que eso no aplica con el Boca de Paredes. Paredes y este Boca no pareciera ser un equipo al que River pueda llevarse por delante aquí en la bombonera. Veremos qué tan friccionado es el arranque del juego y quién gana la batalla por esa mitad de la cancha súper poblada de los dos lados. Sí, totalmente. Yo te agrego algo respecto de algunos intérpretes. Driussi es el hombre gol de River cuando juega frente a Boca, y Merentiel es hombre gol, sí, total, cuando juega frente a River del lado Genese. Acá hay un futbolista de Boca que se juega un poroto grande, y no estoy hablando de Cavani, que hoy va al banco de los suplentes, te diría que ninguno de los 11 que está adentro, pero por lo gravitante del puesto, es un partido importante para Marchesín, hoy discutido, el arquero de Boca, y va a tener una prueba de fuego, jugar en casa frente a River. Si los grandes, si los pibes, finalmente la Encina se quedó fuera del banco, era visto como una alternativa para ser titular. Y Lautaro Rivero, uno de esos pibes que juega como si tuviera 30 años en primera división, que va a jugar su primer superclásico. Estamos junto a Mariano Almada, que le ha entrado este tema y bastante aquí en La Bombonera. Un placer, Mariano, buenas tardes. Hola Mati, hola Guido, qué lindo es venir a un Boca-River, un River-Boca. Tuve la suerte de ir a varios, pero cada vez que me toca de nuevo lo disfruto como si fuera el primero. Es el partido que todos quieren ver, es el partido que el mundo futbolístico quiere disfrutar. Por algo hay periodistas acreditados de los cinco continentes esta tarde aquí en La Bombonera. Por algo va a estar Dua Lipa después de los dos shows. Sí, señor. Es notable lo que pasó. Se puso la de River en el show. No se la puso. Y se puso la de Boca. Ahí está. Y agarró la de River. Ahí está. La de River la agarró, la de Boca la tenía puesta. Y va a venir a La Bombonera. Va a venir a La Bombonera. Es del Arsenal, no le importa. Sí, nada. Bueno, imagínate lo que es este partido para el mundo, que Oasis, que el próximo fin de semana va a tocar en nuestro país, estuvo a punto de adelantar el viaje para venir a este partido. Tuvieron un show anoche en Australia. Claro, pero estuvieron a punto de adelantar el viaje porque querían venir a ver este partido, la locura que se vive en el Boca-River, en el mundo que todos quieren venir a verlo, artistas internacionales, periodistas, personalidades. Bueno, Daniele De Rossi estuvo a punto de venir, pero agarró trabajo en Italia y por eso no pudo. Bueno, esto es un Boca-River, un River-Boca en nuestro país. Equipos confirmados, ustedes hacían el análisis táctico de cómo se van a parar, de quiénes van a ser la figura, de dónde hay que prestar atención. Cuando quieran, los repasamos. Bien, la bombonera luce como en sus mejores tardes. La iluminación está prendida, por supuesto que no hace falta, pero este partido, de acuerdo a cómo esté, puede terminar bien oscuro, porque el cielo está bastante cubierto. Los aplausos son para el plantel de Boca, que terminó el calentamiento y se va. Los de River siguen calentando, todos juntos, del lado de la cancha que le corresponde, más cercano al Riachuelo, ¿verdad? Este es Casa Amarilla, el otro Riachuelo, lleno de banderas, y arranca el Dale Boca. Y arranca el Dale Boca, sí, nosotros vamos a tener además nuestro sonido ambiente para poder de lleno llevarte a través del 104.3 de todas nuestras plataformas este Boca-River sensacional que lo va a dirigir Nicolás Ramírez, con la particularidad de que Ramírez dirige su tercer superclásico consecutivo. ¿Dirigió cuánto? ¿Como 10? Los últimos lo dirigió todos. Los últimos tres. Es el tercero consecutivo. Claro, los últimos tres lo dirigió. Él viene de dirigir la final de la Copa Argentina. Para mí, con algún lunar en esa final de la Copa Argentina en Alta Córdoba. No podemos discutir, para mí estuvo bien adicionado, no sé, para mí no estuvo mal. Está, hago un pequeño paréntesis, está acá la... Sí, lo vi, pero quería tirar... El pico vertedor. Estamos en pupitres, con lo cual el espacio es reducido de maniobra. Y está muy caliente el agua, por eso agua caliente, peligrosa. No, a propósito de Nicolás Ramírez, es el árbitro del momento y es... el del estilo de Castrilli. Es un estilo severo, impertérrito, serio, inmutable. Te queda como perplejo mirándote cara a cara. No reaccionó con Berti. Con Berti. El otro día. Pero vos sabés que yo en esa de Berti que vos estás diciendo, Mati, yo creo que él comete el error de quedarse en el escenario del conflicto. Él echa y se... Si él echa y se va, es una cosa, él quedó muy pegado a Berti. Están diciendo cosas fuertes. Metiéndole al lado la cabeza. Y además es muy grandote Ramírez, con lo cual vaya si se siente bien en eso de enfrentar mano a mano. De árbitros, Pitana, Daronco. Exacto. De árbitros de gimnasio. ¿No? Sí. Como decía Guido, tercer superclásico seguido para él y para Héctor Paleta. Repite árbitro principal y VAR por tercer clásico consecutivo. Los números. Boca, 12 partidos, 6 victorias, 1 empate, 5 derrotas. Saldo favorable para Boca. River, 13 partidos, saldo parejo. 5 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Los números de Ramírez dirigiendo a los dos grandes del fútbol argentino. Y prepárense porque va a haber un recibimiento, no tanto con fuegos artificiales como nos tiene acostumbrado la Copa Libertadores. Pero vamos a acordarnos y mucho de décadas pasadas por la cantidad de papelitos que se van a tirar cuando salgan los equipos. Ya se vieron unos cuantos papelitos, se ve que sobran porque... En la previa ya daban ganas de empezar a revolearlo y algunos no resistieron la tentación. Y el otro tema que está atrás es que esto no es solo un superclásico. No es solo un superclásico que define los lugares en el playoff, que te deja con la chance de ser campeón o no, de entrar a disputar ese terreno, sino que tiene el agregado de los puestos para la Copa Libertadores. Claro, va un campeón a la Copa Libertadores que es Platense. Va el otro campeón que no sabemos quién es. Va el primero de la tabla general, que es Rosario Central. Va el ganador de la Copa Argentina. ¿Y el quinto lugar para quién es? Para el segundo de la tabla general. Ese lugar, Boca está 4 puntos por encima de River y 5 por encima de Riestra, que recibe Independiente mañana, y Argentino, que recibe a Belgrano mañana. Sí. Ese lugar, de alguna manera, está en discusión. Yo creo que Boca con poco puede garantizarse el lugar, porque lleva 4 a River y 5 a los otros dos. River debería enfocarse más en el otro puesto y en tratar de salir campeón, pero si le faltaba algo a este superclásico es el ingrediente de ese ingreso. Claro, con el empate River ya no puede alcanzar a Boca, entonces River queda fuera de esa disputa por el segundo lugar, salvo que después Boca o Central sean campeones de este torneo, entonces libera un cupo para abajo y ahí sí River puede aspirar a ese segundo lugar que da fase de grupo de manera directa. Sí, por ahí nos olvidamos que tanto Boca como River pueden ser campeones de este campeonato. Claro. Estamos viendo los puestos de Libertadores porque sería una manera de garantizárselo. Claro, pero todavía falta para entrar a playoff. Y en ese mano a mano, tres sí. mano a mano, estás jugando un título. Claro, por supuesto. Por eso digo que con mirá. Boca le faltan 2 puntos. Habla Paredes, mirá. A ver. Paredes. En el altavoz, Milton Delgado. Otro que va a ser aplaudido. Me encanta Delgado. El 5 de la selección otra mayor. Ovación. Otra ovación. Y el 5 de la selección sub-20, Juan, en Boca. Ezequiel Ceballos, Milton Jiménez ahora. A ver el aplauso para él. Y acá también va a aplaudir mucho el hincha de Boca. Son los 11 de Boca que está dando Jorge Formento en el altavoz. A ver, Úbeda. Prácticamente inadvertido, ¿eh? Sí, apenas sí. Un tibio. Algún aplauso. Es el partido más importante de la historia de Úbeda que va a dirigir. Yo, dos cosas más digo respecto del tema de las Copas Libertadores. Primero, Lanús está nada de ser integrante de Copa Libertadores también. Si gana la final de la Copa Sudamericana, sí, se mete en la Copa Libertadores. Sería un séptimo lugar, ¿eh? No cambia nada a todos los demás. No le quita otro. A nada, exactamente. Es un séptimo cupo que tiene Argentina. Argentina tendría uno más. Como fue Racing este año. Claro, exactamente, como fue Racing. Y después yo creo que hay algo que no está muy en la órbita, pero que no está lejos tampoco, de acuerdo a lo que viene sucediendo de los intercambios de puestos y quedando solamente este partido y uno más. Ojo con un Boca-River en octavo de final. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Ojo con eso también. Octavo, cuarto. Eso puede pasar, que en el primer cruce, ayer el triunfo de Talleres de Córdoba lo deja a un punto de River en la tabla al equipo de Tevez, que dicho sea paso no pierde. Igual quedan dos partidos todavía. Claro, quedan dos. Puede pasar cualquier cosa. Quiero contarles algo muy curioso. Nosotros estamos en los pupitres, de frente a la cancha, y toda la gente que está abajo nuestro, de repente se dio vuelta a mirar. Parecía que nos miraban a nosotros, pero no. Arriba nuestro, en el palco, están todos los ex Boca que trabajan en inferiores. Lo vio Clemente Rodríguez. Claro, exactamente. Entonces, como vinieron todos juntos, la gente se dio vuelta y los saluda a todos los ex Boca que están trabajando. Está Matías Jiménez, está Pablo Ledesma. Bueno, todos los que trabajan en inferiores están encima. Debe estar el Chippy Barijo por ahí también. Fue campeón el Chippy Barijo con Andrés ayer. Están todos arriba nuestro, en el palco, justo arriba nuestro. Fueron campeones en séptima. Boca hizo alarde en sus redes sociales de haber sido el equipo que más puntos sacó en la acumulación de todas las formativas. Exacto, en las seis categorías argentino. El que más puntos sumó. Por eso se adjudicó ser el mejor. Y tiene razón, porque los clubes, hay una tabla anual donde suman puntos las seis categorías, el que más sumó fue Boca. Claro. En título no lo fue, pero en puntos sumados... Exacto. Sí. Yo voy a ser un poco antipático, por lo menos chapado a la antigua en este sentido. A ver, diga. A mí no me gusta que salgan los equipos juntos a la cancha. Es a algo mí tampoco. Me gustaría que salgan corriendo cada uno por su quiero túnel. Quiero que eso se modifique. Corriendo hasta mitad de cancha. Exacto, corriendo hasta mitad de la cancha. ¿Qué hace no mucho tiempo Boca lo hizo? Cuando Marcos Rojo rompió ese protocolo. Y Boca saltó directamente a la mitad de la cancha. Fue en el partido en el que Boca gana con un gol de Darío Benedetto de cabeza. Fue 1-0. Sí, muchas cosas nuevas son divinas. Y que haya un poco de humo y de fuegos artificiales, divino. Algunas cosas tradicionales, claro, a veces las dejamos en el camino en búsqueda de, claro, de seguir innovando. Y están buenas. Por eso celebro si la gente de Boca hoy tira verdaderamente papelito. Tira papelitos. Es un recibimiento que no hay en ningún otro lugar no del hay. Mundo. No hay. Y en Argentina ya se perdió, ¿no? Miren que se está preparando algo en el campo de juego. Le contamos a quienes nos están escuchando. Es que en el campo de juego hay gente trabajando y poniendo unos cubos que solamente tengan o humo o capaz tengan papelitos también. Pero también se está preparando algo en el campo de juego para el recibimiento de los equipos. La gente va a hacer su recibimiento, pero la liga organizó el suyo propio. Por eso estamos viendo mucho movimiento en el campo de juego. Y los chiquitos que van a entrar con los jugadores están todos con camiseta argentina. La nueva. Tratando de tener un gesto de unidad. Esos gestos que se tratan de demostrar en la previa de un clásico que después se lleva puesto todo. Totalmente, totalmente. Ahora tiene también esta peculiaridad el superclásico. Y es que se juega con la pelota del Mundial. También. El primero, ¿no? Jugarse con la pelota. El primero que se juega con la Copa del Mundial. Estuvieron toda la semana entrenándose los equipos con la pelota que fue presentada en esta semana. Así que veremos. Es una coartada perfecta para el arquero que se coma el gol. Decir que no estaba acostumbrado a cómo vuela la pelota. No vale decir eso, lo vamos ¿pasará? Aclarando. Lo vamos aclarando desde ahora. El arquero que diga eso no vale. No vale, perfecto. Que y se un haga detalle. Que se haga cargo. De su error, si lo comete. Si un arquero ataja hace 40 años, le tenés que tirar con la pulpo, con la de playa o con este, la tiene que atajar. Un apartado más para los técnicos. Una decisión, un puñetazo en la mesa de Stefano Di Carlo, recientemente electo presidente de River. Sorprendió con la renovación de Gallardo. Yo creo que en el mediano y largo plazo veremos. Se opina también a través de los resultados. Pero si un técnico pierde 10 partidos, se va solo, no importa qué tan largo sea la extensión del contrato. Pero en lo repentino y en lo corto, me parece que fue una muy buena decisión. Sí, porque claro, si hay un plantel con jugadores que no andan, con jugadores que cambian, un equipo que no se repiten, que me sacan, que me ponen, puede haber algún enojo, alguna mirada de costado. Y esa idea que tiene el hincha, y no sé qué tan real es, de, bueno, perdemos el clásico y el técnico se va, desaparece. Perdés el clásico y el que te va sos vos. El técnico tiene un año más de contrato. Así que ninguna especulación, aunque yo creo que ningún jugador va a perder un clásico seguro. Y algún partido también lo dudo. Pero digo, para este partido está bien reafirmarlo, porque los últimos dos clásicos que ganó River, el del gol de Lanzini acá, Diego Martínez quedó en la cuerda floja y no resistió más de dos partidos, y Gago en el Monumental después del 2-1, Merentiel, Mastantuono, Odriusi, se terminó yendo un par de partidos no, después. River no es como Boca en ese sentido. A Boca se le han ido técnicos después de los superclásicos. Hasta el maestro Tavares alguna vez se fue de Boca después de parar un superclásico con River. Pero esto que dice Matías es absolutamente así. Lo que hay quizás como punto de análisis es que el que se vayan todos que gritó el Monumental, que lo sacaba a Gallardo el que se vayan todos, ese que se vayan todos tenía dentro de la cancha muchos futbolistas que el propio Gallardo había traído, con lo cual como tiro de elevación hay, yo creo que en la encuesta hormiga del hincha de River muchos te marcan que Gallardo había perdido el norte y que probablemente pensaban que podía llegar a irse. Porque Gallardo, si hay algo que no tiene, es un superior en ese sentido. Él define cuál es su futuro. Claro. Pero los futbolistas que fueron repudiados en la cancha de River frente a Gimnasia de Grima La Plata, en gran parte fueron traídos por este cuerpo técnico. Sin embargo, siempre va a estar a salvo en lo masivo Gallardo, y lo que le van a caer van a ser a los futbolistas. Pero me pareció también una muy buena jugada en la semana que Gallardo diga no jueguen con este morbo, yo me quedo un año más en River. Yo creo que eso es algo que ya estaba hablado y que quería Di Stéfano y Carlos, que su primera acción como presidente sea renovar el contrato al muñeco. Creo que lo venían hablando desde antes y se dio. Y casualidad hizo que el momento de River sea tan malo que termina siendo una jugada política muy buena. Pero está claro que la renovación de un técnico no se arregla un día para el otro. Hay muchas cuestiones que hablar, que negociar, contrato, etc. Y un detalle no menor. Recién Guido decía, gran parte de este equipo que va a ser titular lo trajo Gallardo. Creo que salvo Armani y salvo Paulo Díaz, los otros 9 vinieron con este cuerpo técnico. Estoy haciendo la revisión del equipo titular. Salvo Armani y Paulo Díaz, los demás llegaron con Gallardo en su segundo periodo, que recordemos lleva más de un año y tuvo 3 mercados de pases. El año pasado 1 y este año 2. Y además en el equipo de River, a diferencia de Boca, todos los jugadores titulares han jugado superclásico, aunque sea entrando como suplentes. River tiene 3 debutantes absolutos: Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo y Maxi Salas. Bueno, 7 minutos nos separan del arranque, relator. Esto es todo suyo. La verdad, el sueño del relator, una bombonera repleta, los equipos a punto de salir, jugando con el ambiente y disfrutando del superclásico y el clásico más grosso del fútbol mundial. Sí, yo no tengo duda de que es el más grosso del fútbol del mundo. Real Barça es el de más audiencia, pero Inter Milan, el derbi. No veo otro. Por empezar, Real, sí dice derbi. Derbi porque es de ciudad. Claro. Pero bueno, este también es de ciudad, pero pasa que hay 40 equipos en esta ciudad. Claro, totalmente. De última podría ser hasta de barrio en su momento cuando River se creó acá. La verdad que es inmejorable. El escenario es espectacular. Este domingo a la tarde, a pleno sol, con una temperatura bárbara, con un estadio repleto, con la enorme eficiencia de Luquita Ríos para poder armar toda esta parte técnica. Gracias, Luca. Y dejar, crack total. Y dejarnos a nosotros acá. Está Joaquín Villanustre, de productor. Está Juancito Tomala, un abrazo, Juancito, de operador. Está el gran Ari Chipola. Grande, Ariel. Allí también en la radio, bancando lo que es esta transmisión maravillosa de Urbana Play. Majo, que me acompañó hasta acá, hasta el arranque de la cancha, más o menos. No queda bien que deje a Lupe, que tiene 3 meses de vida. Pero ya le había vomitado en el pecho, se pudo ir y vuelve rápido a la casa. ¿Y se dedicó a dormir arriba del auto, o no? No, porque no, viste no. Que aprovechan cualquier instante las madres para poder dormir. Bueno, están entrando los suplentes de River. Se van a ubicar ya allí en el banco. Todavía no salen los titulares que van de costadito acá en lo que es la línea lateral para ponerse en la mitad de la cancha junto con Boca. Lencina fuera del banco. Una curiosidad contractual. Fue la vez anterior que estaba por meterse del 11. Se supone que habían dado una cláusula de rescisión de 100 palos, pero sigue todavía el tironeo, Mariano. Acá pasa lo mismo. El dato que me dieron a mí es que Lencina, por ese tema contractual, queda fuera del banco de suplentes. Fueron 24 los concentrados de River, por eso queda uno solo afuera. Lo mismo Boca. Boca también concentró 24, pero 3 arqueros. Por eso quedó afuera Javier García. Si sos hincha de River y Boca, con tu tarjeta de crédito de BBVA tenés beneficios exclusivos, descuentos, cuotas sin interés en la adhesión a la cuota social, renovación de abonos, productos oficiales y mucho más. Conoce más en bbva.com.ar. Bueno, se vienen los equipos para la cancha. Todavía no salió Nicolás Ramírez, están todos los chiquitos vestidos de Argentina esperando porque salgan los futbolistas de Boca, que tomarán uno... uno y los de River, que también tomarán uno por uno a los chiquitos vestidos de la selección argentina. Empieza a elevarse el canto del público y se viene River. River a la cancha, encabezado por su capitán Armani, detrás Martínez Cuarta, Acuña y el resto del plantel, caminando con muchísima tranquilidad para ir hasta la mitad de la cancha a esperar a Boca, que ya se asoma por el túnel. Y ahí va saliendo Boca. Y una lluvia de papelitos extraordinaria. Escuchen la bombonera. Es una bombonera del año 1980. Tremendo recibimiento. Es una lluvia de papelitos extraordinaria. Como la vieja época nos gustaba tanto. Y todavía nos atan a la cancha, ¿eh? Ahora sí. Boca y River en la cancha, señores, y explota el estadio. Extraordinario, inigualable. El mundo está mirando esto, que nosotros tenemos el privilegio por Urbana Play de ver aquí en vivo en el pupitre de la bombonera. Son cientos de banderas de palo que trajo hoy la gente de Boca. Un telón descomunal. Jugador número 12 en el puesto clásico de la hinchada. Otro telón enorme, la barra de Boca, jugador número 12, los dueños de la historia. Otro telón gigante del lado de los palcos. Boca es grande por su gente. Una puesta en escena única, propio de el clásico más importante de todos, el que se juega todo, el que viene a definir prácticamente el campeonato. No sé si lo pusieron acá para que haya menos cosas en juego, pero hoy se juega más que nunca en este superclásico. Los jugadores se saludan, saludo protocolar con el árbitro. River posa para la foto, una banda de gente adentro de la cancha, entre fotógrafos, pibes, alcanzapelotas, seguridades, colados y jugadores. Se viene un superclásico en Urbana Play. Disfruta el superclásico junto a Pax Assistance, asistencia al viajero creada por expertos, humana y accesible. Aprovechá las últimas horas del Cyber Week en paxassistance.com. Vamos con las formaciones confirmadas. Boca tiene una sola variante, la vuelta de Paredes, que cumplió la suspensión contra Estudiantes por Belmonte. Marquesín, en el fondo Barinaga, Di Lolo, Costa y Blanco. Mitad de cancha Palacios, Paredes, Milton Delgado, Ceballos y arriba Merentiel y Jiménez, los 11 de Claudio Úbeda. River por su parte con 4 modificaciones. Vuelve Montiel, vuelve Driuse después de la lesión y 2 modificaciones tácticas. Paulo Díaz y Mesa adentro. Armani va a ser el arquero. Línea de 3 con centrales. Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Rivero. Más adelantados Montiel, Portillo y Acuña. Castaño, Mesa, Driuse y Salas. Los 11 del muñeco Gallardo. Vamos a ver cómo se para River, sobre todo. Boca tiene menos misterio. Pero River, al meter 3 centrales, 2 laterales subidos, ¿qué tan abierto va a estar Montiel y Acuña? ¿Qué tan subidos van a estar Montiel y Acuña? ¿Quién va a comandar esa lucha? ¿Changuito Ceballos, Montiel? ¿Va a ir un poquito más adentro y no tan por la espalda? ¿Quién va a tomar a Paredes del lado de River? ¿Acaso Driussi retrocederá un poco? ¿Se va a adelantar Castaño? ¿Va a estar Maxi Mesa encimándolo? ¿Qué va a hacer Boca en ataque con los laterales? Barinaga y Blanco van a ir muchísimo. Cuando sube el uno, no va el otro. ¿Cómo estará Carlos Palacio? Un jugador que, si juega bien, le puede aportar muchísimo a Boca. Y si está fuera, le puede quitar también mucho a Boca. Marchesín y un partido muy importante para él. Y un superclásico con todas las letras. Totalmente. Se da algo bastante particular y es que River y Boca estaban en el mismo sector de la cancha. Y ahora River sí viene para la zona en donde está la 12. Atrás, Boca suele atacar en el primer tiempo siempre hacia su popular. Y en el segundo tiempo hacia la vieja popular del Riachuelo, la vieja popular visitante, claro, del Riachuelo. En ahí, Boca sí. Hay 5 jugadores que nunca jugaron un superclásico. Están todos en el banco de suplentes. El arquero suplente Bray, Herrera, Alarcón, Braida y Pellegrino. Los 5 jugadores que nunca tuvieron un minuto en el clásico, todos suplentes. Por su parte en River son 6 los que debutan. 3 titulares, Salas, Portillo, Rivero, y 3 en el banco, Ledesma, Galarza y Jaime. Lo mejor de dos mundos de McDonald's, hashtag 39, se unieron en la Tasty Fit cuarto para que disfrutes este partidazo. Pedí ahora tu Tasty Fit cuarto simple por 12.499 pesos o doble por 14.999 pesos solo en McDonald's. Se va preparando todo, todavía desplegadas varias banderas históricas de Boca en las dos populares. Vamos a ver el Xeneize. Ya está parado allí. Están todavía limpiando papelitos. Pero sacaron todos los telones, porque pusieron como 5 o 6 telones. Uno nuevo. Hubo 6. Estos son históricos. Claro, hubo 6, digamos, en cada una de las populares, 3 por popular. Después sacaron esos 6 y bajaron 2, uno en cada popular, grandes. Y después el que vimos en la platea. Trajeron todo. Ahí se baja uno, queda solo uno. El que dice... Gracias, jugadores, cuerpo técnico número 12, por estas alegrías y un Intercontinental y una Copa. Y abajo, Diego Armando Maradona. Va a arrancar el partido. Se viene por Urbana Play FM. Se viene el Boca River, se viene el Superclásico de la Bombonera. Acá con Matías Martín, con Mariano Almada. Para una nueva transmisión maravillosa. Los últimos auxiliares que se van yendo después de, con esa aspiradora, sacar los papelitos ochentosos que volaron por la tarde del barrio de La Boca. La gente que empieza con la presión hacia el equipo de Claudio Úbeda. El cueste lo que cueste. Boca no sonrió en las últimas dos presentaciones aquí. River se ha llevado 2-3 puntos en las últimas veces. Veremos qué es lo que sucede en el día de hoy. Hay cintas en el área chica, Armani. Ramírez le pide... Déjame sacarla, pero cada vez que saca una le tiran otra. De los últimos 3 clásicos jugados aquí, River ganó los últimos 2. Y el anterior lo ganó Boca, 1-0 en el 22 con gol de Benedetto. Esa fue la última vez que Boca le ganó a River. Después pasaron 2 clásicos y los 2 los ganó River. Fue aquello lo único destacable quizás, o lo más destacable dentro de lo muy poco para señalar de positivo de Benedetto en Boca en su segunda etapa. Y también de Gallardo, en un año muy malo, lo único bueno es que le ganó 2 partidos a Boca. Es verdad. Están sacando las serpentinas que cayeron sobre el área chica de Armani, todavía queda una. Después de estas que están sacando los auxiliares, quedará una más. Empiezan esos movimientos de los futbolistas porque todavía el partido no se inicia. Entonces hay algún que otro movimiento más de lo muscular para que no los deje fríos, sí, antes de empezar. Ahí Ramírez está diciendo un minutito más. Parado Portillo con Castaño a la derecha, Mesa a la izquierda, cortos, abiertos Montiel y Acuña. Minuto de silencio por la muerte de Moscusa, vicepresidente Aldo Civi. Exacto, el hijo de don José Moscusa, él también, Josecito Moscusa, que desapareció en un trágico accidente en el transcurrir de esta semana, el dirigente de Aldo Civi. Fin del primer tiempo, del primer minuto de silencio, digo. Algo que se va a producir en todas las canchas. Y ahora sí, el momento de la verdad. Arranca el superclásico. Arranca Boca River. Todavía una serpentina más. Había un hombre adentro del área de Armani y empezó el partido. Increíble. Empezó el superclásico. Acá estamos por Urbana Play FM. La primera es para Barinaga. Barinaga para Di Lolo. Va rápido a apretarlo. Salas ya se tira los pies. Salas y la pone en órbita. Di Lolo. Largo hasta la mitad de la cancha. La termina resolviendo allí en la pelea. Paredes pierde Merentiel. La agarra ahora River. Viene hasta zona derecha para que trepe Montiel. Veremos cómo está Montiel. Lo viene a marcar hasta allí el Changuito Ceballos. Montiel engancha. Viene para atrás para Lucas Martínez, cuarta, en campo de River. Viene para Pablo Díaz, parado de líbero hoy. El chileno, el experimentado también chileno, que hacía tiempo no era titular. Con línea de 4 juegan Martínez, cuarta y Rivero. Y hoy vuelve Pablo Díaz, un especialista. 6 partidos, Guido. 6 partidos afuera estuvo. Un especialista en balón aéreo, además. Pablo Díaz, la primera larga, allí va corriendo por la izquierda Driussi y la pelota termina siendo cruzada bien de Ayrton Costa. desde central izquierdo a central derecho. Cruzó el zurdo para meter la pelota en el lateral, es lateral para River. Lo va a hacer el Huevo Acuña, minuto 10 de la primera mitad. Aquí estamos en el Superclásico. El Huevo y su primer centro al área, la termina trabando bien por ese sector Barinaga. Y ahora recupera el Colorado y va y quiere cruzar la mitad de la cancha, pero bien, abajo para resolver allí Driussi. Y la pelota se termina yendo al lateral. El lateral para Boca. Por ahora, una primera aproximación a tres cuartos de River. Boca no ha pasado la mitad de la cancha. Por ahora, Maxi Mesa va arriba de Delgado y Castaño va arriba de Paredes. En el arranque y en las precauciones de River para Boca en salida. Boca se pone como dueño de las acciones y River más parado para salir rápido de contra. Sale el Sol en la Bombonera. Viene la pelota ahora para Milton Delgado. Delgado que la pasa mal hacia adelante buscando a Carlos Palacios. Ya la saca del fondo el Lautaro Rivero, pero viene a romper Di Lolo. La toma en la mitad de la cancha con esa calidad que tiene Sebastián Driussi. Abre la pelota para Montiel. Ahí va Montiel, lo marca de cerca el Chango Ceballos. Pelotazo largo de Montiel. Sale hasta el balcón del área. Marchesín, atención porque la dejó viva. Marchesín ante Salas y la terminó sacando. Ayrton Costa pierde ahora en salida Lautaro Blanco. Y hay un foul para mí, ¿eh? No hay foul. Pareció que por ahí había foul de Paredes. Se lo llevó puesto a Castaño. Se lo llevó puesto nomás. Pero el árbitro estaba en línea, estaba al lado. En línea. Y sí. Dijo, no. Se tiró. River queda en posición de presionar a la salida de Boca. Pablo González, asistente número 2. Un saludo a Pablito. Un beso grande para Pablo, lo teníamos en otros menesteres. Bueno, un juez de línea. Exactamente. Bueno. Un grande por otro. Exacto. Ojalá, ¿no? Tiene un montón de... Sí, tiene muchos apodos. Tiene un montón de apodos. Hay algunos que tienen que ver con clubes de fútbol que más vale no mencionar. No. Sale Boca del fondo con Lautaro Di Lolo, el que tiene cuatro amarillas. Sí, ahí va señor. Carlos Palacios, la viene a buscar casi en posición de volante central. Ayrton Costa ahora para Lautaro Blanco. Boca todavía no prospera, ahora sí. Palacios, toca para el Changuito Ceballos, gira el Changuito, pero sale bien. Martínez cuarta para romper. Aprieta Lautaro Blanco, le queda para Merentiel. Merentiel atrás para Palacios. Todo sobre el sector izquierdo de la cancha. Palacios trata de salir de la marca y no lo logra del todo de Portillo. Y la pelota se pierde afuera. Es lateral para Boca. Lo va a hacer Lautaro Blanco. Estamos en el Boca River, estamos en el partido del mundo, aquí por Urbana Play FM, una vez más, junto al fútbol grande de la Argentina. Le queda para Merentiel que va por la izquierda, tiene un sombrero para Paulo Díaz, el centro al segundo palo de Merentiel. Atención, no la puede bajar Milton Jiménez y la toma el Huevo Acuña. Sale Acuña con un remate largo por la banda que no llega Driussi. Le queda para Lautaro Di Lolo, la primera de Merentiel en una apuesta individual del uruguayo. Con un sombrero a Paulo Díaz para tratar de desbordar. Hay un foul ahora en la salida. Es de Salas. Esto que hace siempre Maxi sobre Salas Paredes. De atropellar a alguien cuando va a recibir la pelota. Bueno, Paredes dejó blandito el cuerpo y Ramírez pitó enseguida. La pelota la maneja Boca, todavía no tocó el área de River. Ayrton Costa, el central izquierdo. Sale pelota al pie, el ex Independiente va a cruzar la mitad de la cancha con pierna derecha, la teja para el Chango Ceballos, el Chango sobre la izquierda, combinando con Lautaro Blanco. Lautaro que buscaba a Ceballos, intercepta hasta ahí Portillo, la recupera Carlos Palacios, engancha Palacios, gira Palacios, va a cambiar de frente y la cambia para Leandro Paredes. Ahí la paró el campeón del mundo. Cambia nuevamente para este lado, para que trepe Lautaro Blanco, a ver si puede. La paró de pecho Lautaro, puede venir en el centro al área. Lautaro con el centro, la pelota que rebota en el córner. La categoría de Paredes, cuando Palacios estaba ahogado por izquierda, limpió hacia el otro lado. Paredes pareció que abría hacia la derecha, pero le metió un viandazo hermoso al pecho de Lautaro Blanco, que no pudo mandar un buen centro. Estiro de esquina, el primero para Boca. ¿Y quién viene? Leandro Paredes y su pegada. Por ahora los técnicos tranquilos. Gallardo apoyado contra un cartel de publicidad, vestido de traje como siempre. Claudio Úbeda con ropa de Boca deportiva dentro del banco de suplentes. Pocas indicaciones por ahora. 5 minutos. Va a venir el envío. Primera pelota al área. Con el pie derecho de Paredes. Una River especialidad. Marca hombre. Aprendió la lección y no marca más en zona. Solamente un par en zona en el área menor. Y después hombre. Paulo Díaz y Maxi Salas van libres, el resto 1-1. Tras tanto sufrir por allí, ha mejorado en ese aspecto a River, pero ahí viene la pegada de Paredes. Centro por el área, ahí está bien el centro y la termina despejando Salas en el primer palo. Había alguna queja, no pasó nada. Le queda a Paredes, no, porque el envío de Lautaro Blanco con demasiada fuerza y se pierde afuera. Va a ser lateral para Gonzalo Montiel. No pasó nada en ese córner ejecutado por Leandro Paredes, más allá de alguna queja. Una que falta hubo. Palacios pedían los jugadores de Boca. Sí, que no hubo claramente. Montiel que saca, Termina interceptando bien allí Lautaro Blanco. La pelota le queda para Barinaga. Sale Boca desde el fondo. Ahí va Lautaro Di Lolo, el marcador central. Afianzado ya. Di Lolo con un pase vertical que no es bueno. Portillo que la pierde. Tiene mal control. La recupera Milton Jiménez. Viene para Palacios. Marca, raspa Castaño en la mitad de la cancha. Le queda ahora allí en el intento a Palacios nuevamente, pero pierde. Y sale el huevo Acuña por izquierda, el barandazo del huevo Acuña. Atención porque Salas va por la izquierda, cae Salas, lo aprieta Ayrton Costa, va a zafar Salas, ahí va el correntino tosudo por izquierda. Ayrton Costa directamente en posición de lateral, por derecha el centro del huevo Acuña, la termina sacando Paredes. Le queda la pelota ahora en la corta, otra vez para Portillo. Ahí va Portillo, apretado ahora por Milton Delgado, viene atrás para Martínez, cuarta gira, lo deja pasar de largo a Merentiel. Sale otra vez River desde el fondo, enorme calidad de Martínez cuarta para dejarle la pelota ahora a Portillo. Portillo para Paulo Díaz y ahora para Rivero. Y de Rivero para Acuña, allá en el mano a mano no la puede controlar. El huevo, que no se diga, huevo. Le quitó la vista a la pelota, confiado que le iba a parar, mirando a quién se le iba a dar y la paró mal. Y se le fue y Boca de nuevo con la pelota. Uno de los tipos que mejor controla la pelota en el fútbol argentino. Sí. Es impresionante verlo jugar a Acuña. Uno de los de más categoría de River. Impresionante. Y impresionante. Además, la pegada, ¿no? Y la fuerza que tiene. Y la fuerza, y la fuerza. Pero River logra pararse lo más lejos que puede de su área cada vez que la pelota se aleja un poco. Ahí va Lautaro Rivero. Gira y con pierna derecha se la deja Paulo Díaz. Va a cambiar de frente Paulo. Sale casi como lateral por derecha Martínez Cuarta, que utiliza esto del ataque directo. El pelotazo largo de Martínez Cuarta. La devuelve Lautaro Di Lolo. La pone en órbita ahora Milton Delgado. Hay un foul de Maxi Mesa sobre Palacios. Lo cobra Nicolás Ramírez. En realidad ya ha salido lejos Rivero. Sí, Rivero innecesario porque llegaba antes Palacio y lo rozó con el cuerpo y le regaló una falta para Paredes y para que Boca se posicione en ataque. Todo River defiende. Y Paredes pidiendo la amarilla a Ramírez. Se quejan mucho los jugadores, ¿eh? De los sí, dos lados. Pero Paredes sabe que tiene ascendiente y que maneja y que claramente tiene peso su opinión. No, claramente. No era para amarilla. Di Lolo el único en Boca con cuatro amarillas por el lado de River. Rivero, Martínez Cuarta y Acuña. Todos al límite de perderse la última fecha. Sale Boca con Ayrton Costa para Di Lolo, cruza la mitad de la cancha. Di Lolo viene para Milton Jiménez, rebota Jiménez para Paredes. Ahí va Paredes, va a tener que tocar atrás para Marchesín. Ahí la toma Agustín, el arquero de Boca, la para con la pierna derecha. El sol a pleno en el campo de juego de la Bombonera. 8 minutos 30 de la primera mitad. Un superclásico fantástico el que estamos viviendo por Urbana Play. Por ahora, de fútbol, no mucho. Tira larga la pelota Ayrton Costa, resuelve Montiel y en el rebote pierde Castaño, pero ya la recupera nuevamente Martínez Cuarta. Viene para Portillo, atención porque se la dio Driussi, tiene campo. Driussi se para de frente y la termina tocando al huevo Acuña y va a buscar el área. No, por ahora no hay nadie en el área de Boca. En la corta para Mesa, ahí está Mesa, pelota al pie, la toca atrás para Portillo, Portillo para Paulo Díaz, Paulo para Lucas Martínez Cuarta. Abre la pelota para Montiel. Ahí va Montiel. La tira larga para que trepe Castaño por el sector derecho de la cancha. También interceptando Paredes. Y le arrebata la pelota en el centro corto del colombiano. Milton Delgado. Ahora la entrega mal. Lautaro Blanco nuevamente con el murmullo de la gente. Lautaro no arrancó del todo bien. Va River en tres cuartos de cancha. Le queda para Castaño. Castaño que la pincha por la derecha para Montiel. Va a venir el centro. El centro de Montiel es corto. Y lo termina sacando a Ayrton Costa. Le queda Merentiel. Merentiel pivotea bien. Le queda la pelota ahora para Milton Jiménez, que la tira a correr para el Chango Ceballos, pero cruza bien Lautaro Rivero y pone la pelota en órbita para que la trate de bajar el huevo Acuña. Otra vez se equivocó en el control el huevo. Atención porque viene la pelota para Merentiel, enorme cruce de Martínez Cuarta. Y ahora la salida de Paulo Díaz con un error de Paulo Díaz. La pelota le rebotaba a Milton Jiménez, le quedó, diga usted que le quedó a Portillo para que saliera River. Un gran cruce de Martínez Cuarta. Y ahora ataca River, tiene espacio, tiene aire fresco y libre. Castaño toca la pelota ahora para Driussi. Driussi que buscaba a Salas en la diagonal, pero termina interceptando a Lautaro Blanco. Otra vez Castaño, viene para Salas, le puede pegar, el correntino le pegó de afuera. Fácil para Marquesín, un intento de River, el primer remate a largo. Pero primera vez que River cuenta con un ataque con espacio. Recién el pase de Driussi fue malo, pero si era bueno, había un hueco para que Salas entre mano a mano, no perfilado a su izquierda, sí a su derecha, y quede con Marchesín. Un ataque más interesante de River, que trata de alejar a Boca lo más cerca que puede, hasta la mitad de la cancha, pero cuando puede, cuando no puede, se mete. El pase largo de Paredes para que pique Merentiel, mía. Qué pelota pone Paredes. Dice Franco Armani, la pelota flotó mucho en el aire. Por qué poquito, ¿eh? Y por poquito. Muy poquito no queda un mano a mano de Merentiel. La atajó bien. Saliendo al balcón del área, el casildense Franco Armani, uno de los campeones del mundo que tiene este superclásico. Montiel, Acuña, Armani, Paredes. Un superclásico fantástico con campeones del mundo. La pelota le cae a Mesa. Mesa parado de enganche. Ahí va Mesa. Encara a la defensa de Boca. Termina tocando mal a la izquierda para el huevo Acuña. E intercepta el colorado Barinaga. Se equivoca Barinaga en el envío. Yendo para adelante. Le entrega la pelota a Rivero. Rivero la corta. Ahora termina River dominando más en la zona de la mitad de la cancha. Le queda para Castaño. Castaño la corta para Driussi. Driussi que toca atrás. Viene ahora para Portillo. Portillo para Castaño. Castaño para Montiel. Hasta ahora, mucho más Montiel que Ceballos en ese duelo mano a mano. No la tocó Ceballos. No la tocó. No, y River empieza a tocar y a jugar un poco mejor que Boca, que queda entregado al pelotazo de Paredes solamente. Sí, algo impropio de Boca en el último tiempo, donde se hacía más dueño de pelota aquí en la Bombonera y la ahora tiene. La pelota es de River. La tiene, la toca horizontalmente, lateraliza, pero elige tener posesión de pelota. El pelotazo es largo ahora del huevo Acuña para Salas. Salas que termina buscando a Driussi, pero pum, para adelante Ayrton Costa. La pelota vuela en la tarde de la Bombonera, la baja Castaño. Castaño para Driussi, que viene a jugar casi de armador aquí en la salida de la mitad de la cancha. Otra vez para Castaño, Castaño para Driussi, para Castaño. Castaño para Montiel, la tiene Rivera la pelota en la Bombonera. Otra vez Castaño, viene para Montiel, lo marcan de a dos, viene atrás. Otra vez para el colombiano, camiseta número 22 con el revés de pie diestro, viene para Salas. No termina controlando bien, sale del fondo Ayrton Costa y otra vez la tiene River. 12 de la primera mitad. No le dura nada la pelota a Boca, que ahora está metido, un bloque compacto, pero River la maneja de lado a lado. Driussi y Montiel se perdieron el partido pasado por lesiones. Ataca River por el sector izquierdo de la cancha, se duerme Salas, la termina sacando Barinaga, hay foul, dice que no, Ramírez, y la recupera el huevo Acuña y va hasta el fondo el huevo y se juega la personal y la pelota se va a caer por el fondo y va a ser saque de meta. Para Agustín Marchesín. 13 minutos sin emociones, sin remates al arco, sin intervenciones de los arqueros. Un remate de muy lejos de Salas que agarró Marchesín. Y una pelota larga de Paredes para Merentiel que agarró Armani. Sus únicos momentos en el match. Ahí viene Lautaro Blanco para Changuito Ceballos. Duro sale Martínez Cuarta. Se comió un caño de Changuito Ceballos. Y va a sacarle amarilla. El primero. Y no juega el próximo partido. No juega, se pierde la última fecha donde River va a visitar a Vélez. Boca la última, recibe aquí en la Bombonera Tigre. Exacto. 13 minutos y amarilla para Martínez Cuarta. Es una amarilla tempranera para el central. Y por salir lejos, en realidad Ceballos lo madrugó en el control. Hizo un control orientado de caño hacia adelante y Martínez Cuarta lo chocó con el cuerpo. Yo te digo a priori. No sé si era amarilla, pero. No. Un poco severo, ¿no, Ramírez? Hay una tendencia de Ramírez de que demostrar cómo va a ser el tenor del partido, creo yo. Para mí no era para amarilla. Pero bueno, Ramírez es así, es más riguroso. 14 minutos, la pelota va a venir al área. Es un tiro libre peligroso en favor de Boca. Tres cuartos de cancha, sector izquierdo. Le va a pegar Paredes, el número 5 de Boca. 14 de la primera mitad, el superclásico 0-0. El capitán Geneise con la número 5 va a meter con pierna derecha el envío al área. Ahí viene el centro, la pelota que vuela al segundo palo, flojo, malo. Mal ejecución de Paredes, la pelota se pierde por el segundo palo. Ni cerca estuvo de caer en alguna cabeza de un futbolista, va a salir Armani. Con pelota parada, Paredes no estuvo todo lo preciso que nos tiene acostumbrados. Acá tira un centro que se fue por arriba del travesaño. Y en el córner tampoco impactó nadie. Con pelota en movimiento sigue siendo muy preciso. Sale River desde el fondo con el barandazo del huevo Acuña. Termina sacando del fondo Barinaga. Le queda a Carlos Palacios. Atención porque tiene un control largo. Palacios por eso le queda para Castaño. Y Castaño la tira a correr para Salas. Atención porque Salas escapó por la derecha. Enganchó para el medio. Y la termina resolviendo. Ayrton Costa se queja de un golpe. Salas del central izquierdo. Viene para Palacios. Palacios lo pone a correr a Merentiel. Atención Merentiel. Primero a Pablo Díaz. En un duelo tremendo que ganó el chileno. Era muy bueno el envío de Palacios. Para el mano a mano de Merentiel. Tan bueno como aquella diagonal que se abría a Salas. Para ir a encarar el arco de Boca y terminó resolviendo a Ayrton Costa. Es curioso porque están tan metidos en la mitad de la cancha que fue un pelotazo y una contra de River y una contra de Boca seguida. Con gran categoría, Paulo Díaz cerró. Martínez Cuarta la quiere parar, le pasa por abajo del pie. La Bombonera truena el escarmiento para el amonestado de River. Totalmente, los nervios de Lucas Martínez Cuarta que no pudo controlar un balón impropio de él, esa falta de control. Lautaro de Lolo. No, cuando se mete Paredes va Driussi. Cuando sí. está más adelante va Castaño. Si va a un costado va Mesa. Pero River no lo descuida. No lo descuida. Ayrton Costa que sale para el medio. Hay un foul sobre el central izquierdo. Ramírez le explica todavía a Martínez Cuarta el motivo por el cual lo amonestó. Viene para el Chango Ceballos. Recibió el Chango. Engancha para afuera. Lo marca Portillo de cerca. Ahora para Lautaro Blanco. Lautaro que mete el centro. Armani. La termina atenazando el santafesino después de un flojo envío al área de Lautaro Blanco. Mucha queja de Gallardo con el cuarto árbitro. Pablo Jiménez no le gusta nada al muñeco, el arbitraje del árbitro principal. Sale del fondo River, pero deja corta la pelota Armani. Pelea abajo Milton Jiménez. La termina ganando. ¡Ay, Guantosudo, el número 9! No pasa nada, no pasa nada. Saca el huevo Acuña. Lejos, le queda Paredes. Paredes de taco para Palacio. Palacio que abre para Lautaro Blanco y ahora para Paredes. Ahí va Paredes, mirando la cancha de frente. Paredes toca corto para Ceballos, que nunca entendió el movimiento de Paredes. Por eso sale River desde el fondo. Y no puede ahora el Chango Ceballos con Montiel, que termina ganando. Mal pase ahora de Castaño, que vuelve a trabar ahora con Milton Delgado. Y la pelota deriva para Leandro. Y Paredes, que con el revés de pie diestro la toca para Marinaga. Poca participación del Colorado por el sector derecho de la cancha. Boca va más por izquierda, aún sin la injerencia que por izquierda debieran tener si van por ahí Lautaro Blanco y el Chango Ceballos. Buena ahora la patriada de Ayrton Costa para que le quede a Lautaro Blanco. El centro de Lautaro, otra vez a las manos de Armani. Y empieza alguna protesta para con Blanco. Pero qué buena salida de Ayrton Costa, que primero cortó frente a Salas y después amagó y pasó a tres cuartos de cancha para Blanco, que mandó un centrito. Lo de Barinaga tiene que ver, Guido, que hoy no amaneció bien. Lo probaron en la entrada de calor, estuvo a punto de perderse el superclásico que juega Advíncula. Finalmente lo probaron y está en cancha Barinaga. Quizás por eso no sale tanto por ahí, Bob. Claro, es cierto, es cierto. De hecho, fueron las últimas modificaciones en los partidos de Boca. Fue una de ellas, Advíncula por Barinaga. Sale del fondo River. En la mitad de la cancha cruza ese sector Lautaro Rivero con pelota dominada del central izquierdo. Pierna zurda, la termina metiendo adentro del área para Salas. ¡Mía! Dice Marchesín y la agarra en el punto del penal, el arquero de Boca. Lo mejor de dos mundos de McDonald's se unieron en la Tasty Fit Cuarto. Para que disfrutes el partidazo, pedís ahora tu Tasty Fit Cuarto simple por 12.499 o doble por 14.999 solo en McDonald's. 18 de la primera mitad, sale Boca. La viene a buscar a domicilio casi el Chango Ceballos en el pase de Milton Delgado. Ahora sale Di Lolo, se anima. El marcador central cruza la mitad de la cancha, viene para el Chango. El Chango ahora parado sobre la derecha, le queda para Barinaga. Sobre la izquierda quedó Carlos Palacios. Barinaga para Palacio, para Paredes, Paredes para Barinaga. Ahora viene para el Chango de derecha. El Chango mete el centro, la pelota rebota en la humanidad de Mesa. Creo que es más... Y se pierde... ¿Terminó? ¿Es el golpe que le dolió a Mesa? Sí, en el pecho, ¿no? Digo, fue más por una decisión propia, correrse a la derecha buscando su lugar en el partido. Ceballos, de muy poca participación, estuvo volcado a la izquierda, casi sin tocarla, se fue a la derecha, intentó mandar un centro, pero por ahora se estaciona en ese sector. Sí, así todo es en donde más se depositan las esperanzas de Boca en un jugador que tiene mano a mano. Con la rareza que eso pareciera ser, salvo en él. En el fútbol argentino. En el fútbol argentino. Sí, yo creo que hoy Marca Rizzo, Rick. Ramírez que habla. Sí, Ramírez sí. Habla con Acuña. Y los agarrones. Sí, sí, con los agarrones que está con Palacios. Acuña y Palacios. Un duelo muy particular. Habla con los dos Ramírez. Sí. Dos bravos, dos mañosos. Sí, sí, sí. Totalmente. Armani que va a ocupar su lugar. Y además con antecedentes Copa Libertadores del año pasado. River con Colo Colo. Ya están agarrado. O Acuña ya lo está tomando atrás. Va a venir el córner. Casi 20 de la primera mitad. La pierna derecha de Paredes. El centro al área, al punto del penal. Arriba el cabezazo que no puede Milton Jiménez. La pelota viene para el segundo palo y la termina intentando dominar Milton Delgado. Se le pierde afuera la lateral para River. ¿Qué pasará en el área, no? Porque recién Portillo, por ejemplo, lo tenía agarrado a Merentiel directamente. Como la bola fue al segundo palo, nadie los miró a ellos. Pero si hay un rebote y cae cerca, empieza el VAR. Ahí empieza el VAR. A medir, ¿no? ¿Quién agarró primero? ¿Qué tan fuerte es el agarrón? Sí, sí. Delicado. Sí, Héctor Paleta y Sebastián Javid. VAR y AVAR de este superclásico. Da la orden ahora a Nicolás Ramírez para que Montiel haga el lateral. La pelota viene para Driussi, cabecea para Salas. De cerca lo marca Ayrton Costa. La pelota rebota en Driussi y se pierde afuera. La saca rápidamente Lautaro Blanco. Ahora viene para Di Lolo, sale Boca del fondo. 20 de la primera mitad, viene para Barinaga. Por Urbana Play FM, aquí estamos. Matías Martín, Mariano Almada, Luquita Ríos, todos los compañeros que están allí en Rabiniani 1493 para una transmisión fantástica desde el disfrute que estamos haciendo aquí en La Bombonera. Delgado atrás para Dilolo. La pelota cruza la mitad de la cancha. La viene a buscar en Chango Ceballos. Milton Jiménez estacionado allí de espalda al arco. Pero la recupera bien ahora River con el huevo Acuña. Le queda la pelota por aquel sector para Maxi Mesa, que cae ahora. Dice que no hay falta. El árbitro viene para Salas. Pivotea bien Salas. Para mí estaba un pasito adelantado probablemente Salas. Estaba en la búsqueda allí de poder combinar con... su compañero, y la pelota se terminó yendo afuera. Sale Boca con los centrales otra vez. Está poco participativo Driussi, Matías. Necesita de Driussi. River, pues Salas está muy solo. Salas quedó arriba y Driussi se tira atrás. A ver en esta. Buen anticipo de Montiel. Ahora Salas para atrás, para Castaño y para Portillo. Portillo ahora para Montiel. Viene Montiel adentro, buscando a Mesa, pierde. Y el Chango Ceballos que gira, lo tira Portillo atrás, recupera bien Portillo. Le quedó la pelota ahora para el remate de Castaño. Y la terminó agarrando Marchesín. Un muy buen anticipo ofensivo de Montiel y una recuperación de Portillo le permitió a River ponerse de cara a Marchesín. Con dos jugadores de marca sumados al ataque, cerca del área, presionó, quitó. Es Castaño, el jugador con menos gol en la mitad de la cancha de River, el que quedó cerca de la media luna de frente al arco. El remate fue a donde estaba Marchesín. Sale Boca del fondo. Viene para Lautaro Blanco. Atrás ahora para Ayrton Costa. Se fue Castaño a la izquierda y vino Mesa a la derecha. Y parece estar ahí a la izquierda tratando de distraer a la marca de River, que siempre está atento a él. Claro. Se corre para poder recibir, pero no recibe tanto. El tema es que tampoco se hace cargo otro de la salida de Boca. Si es que Paredes está tomado, tendría que ser Milton Delgado, tendría que bajar un poquito Palacios. Sí, lo que quiere es abrirle a sus marcas Paredes y dejarlo que jueguen los que no están marcados por adentro. Ahí va Delgado. Ahí va Delgado. Termina controlando, pero perfilado para arco propio. Ahora sí, Paredes entra en acción y la toca para Lautaro Dilolo. Y Dilolo para Paredes, cruza la mitad de la cancha Boca. La pierna derecha para ponerlo a correr. A Barinaga va a venir el centro de primera. Viene el centro del Colorado al punto del penal. Arriba para sacarla. Martínez cuarta. Y termina completando ahora en la salida Portillo. Y la pelota que le queda a Driussi. Amortigua un poco. Milton Delgado sale del fondo bien a romper Lautaro Blanco. Y hay un foul. Manotazo en la cara de Delgado. Ahora. No sé si queriendo. Pero le tocó la cara. Sí, le tocó la cara. Es Mesa el que está tirado. Y girando como si le hubieran clavado un puñal, ¿no? Pero bueno, sí. Le tocó la cara con el revés de la mano, me parece. Hay que forzar las amarillas. Y Martínez Cuarta de Acuña dice, esto no es amarilla. Y la de Martínez Cuarta, sí. Y el superclásico se pone bien hablado. Quedó. Ver, ahí está la repe. Sí, le toca a Delgado con el codo en la cara, Driussi. Bueno, un típico braceo para buscar, no hay amarilla. Un beso grande a nuestros compañeros Andrés Pandiela y Andy Kundesov, que nos están escuchando desde San Pablo. Mirá. Aguante, abrazo enorme, Andy. Urbana Play, FM.com. Nos pueden escuchar de todo el mundo, como nuestros compañeros que están en San Pablo, que vieron una hermosa carrera hoy de Fórmula 1, que ganó Lando Norris y que Colapinto terminó 15. Y Verstappen salió desde pits y terminó en podio, un fenómeno. Salió 19. Atención, porque viene el pelotazo largo. La termina dominando Driussi y... hay un offside finalmente, ¿no? Sí, hay offside. Se había desprendido Mesa en realidad en un envío largo de River buscando a Maxi Mesa. Estaba en posición de adelanto el exfutbolista de Independiente. 25 minutos, Guido. 25 minutos, sí. 0-0 por ahora el Superclásico aquí por Urbana Play. Y sin situaciones de gol. Sin muchas situaciones de gol. Ninguna, yo no conté ninguna. Es cierto. Remates de lejos que atajó Marchesín. Uno de Salas y uno de Castaño. Exacto. Un beso entonces para Andrés y para Andy, dos consuetudinarios hinchas de Boca, que están allí y vendrán desde San Pablo. Y si se toman la aeronave ahora, nunca se enterarán de cómo este partido termine hasta tanto toque tierra. Me parece que no, que se quedan a escucharnos a nosotros. Bueno, y esperemos que toque tierra, ¿no? Porque siempre cuando uno encara un avión, no sabes a dónde termina tu destino. Sale River desde fondo. Con Castaño abriendo la pelota para la izquierda para Mesa, cruza la mitad de la cancha, domina con pierna derecha Mesa. Viene para el huevo Acuña. En la corta para Driussi. Driussi atrás. Otra vez. Dominando ahora Portillo. Portillo que cambia de frente con la pierna izquierda. La domina Montiel. Lo viene a marcar. Hasta allí de cerca. Lautaro Blanco va a tener que venir atrás para Martínez Cuarta. A ver si Merentiel se le acerca para dar un poco de solidaridad en la marca a sus compañeros. Traba ahora Lautaro Blanco. Termina ganando Lautaro y se viene Merentiel. Merentiel la tira a correr para el Chango Ceballos, la tiró para el medio, muy larga la del Chango. Un buen relevo allí el Lautaro Rivero para que le venga la pelota a Castaño. Hay un futbolista de River tirado allí lejos en una trabada con Lautaro Blanco. Dice como que Lautaro levantó la suela y le impactó en la zona del empeine. A ver. Por eso le van todos a reclamar al asistente número 2, Pablo González, porque estaba muy cerca de la jugada. Vamos a esperar la rep, acá tenemos algunos monitores, sí. Zona de pupitres. Sí. Es Martínez Cuarta el que estaba en el piso. Sí. Traba con Lautaro Blanco para mí. Por ahí levantó un poquito más la suela Lautaro Blanco, pero Martínez Cuarta se quedó en una contra. Y sí, lo pisa. Lo pisa Lautaro Blanco Martínez Cuarta, fuerte pisotón. El VAR no revisa tarjetas amarillas, así que el VAR no lo va a llamar para que ponga. El VAR va a empezar a revisar las segundas tarjetas amarillas. Fue pegado al juez de línea fue, sí. Pegado. Por eso reclamó los jugadores de River, que estaban muy cerca. No es una plancha, sino yo creo que es un pisotón en el empeine prácticamente, sí. De Lautaro Blanco sobre Martínez Cuarta. Y pero la queja de los jugadores de River es, si le sacaste amarilla a Martínez Cuarta, ¿por qué no sacás amarilla ahora? El centro, pero a través del lateral que viene de Montiel, la saca desde el fondo Carlos Palacio, viene para Milton Jiménez, arriba primero. Lautaro Rivero viene para el Hugo Acuña, atrás para Paulo Díaz y ahora otra vez para el Hugo Acuña. Está muy metido atrás Boca, tiene campo el huevo para ir por izquierda. Se le acerca ahora Milton Delgado, sigue el Hugo Acuña por la banda buscando a Salas. Lo viene allí a marcar el Lautaro de Lolo, lo saca del área Salas a Lautaro. El centro al medio y en el primer palo, atosigado allí por Driussi, la termina agarrando Marquezine. 28 minutos de la primera mitad. Aquí estamos en el Boca River, 0-0 por ahora, Matías. Disfruta el Superclásico junto a Pax Assistance, asistencia al viajero creada por expertos, humana y accesible. Aprovecha las últimas horas del Cyber Week en paxassistance.com. ¿Sabés quién es el goleador de Boca en este torneo? ¿Quién? Milton Jiménez. Mirá. ¿Y sabés quién es el de River? ¿Quién? No está jugando. Porro. Galopo. Galopo. Cinco goles. Sí, cinco. Bueno, pero Driussi tiene 10 goles en 32 partidos. Su físico frágil hizo que se perdiera muchos partidos. En realidad, físico frágil está uno asociado a problemas musculares. Y él la peor lesión la tuvo por mala suerte en el Mundial de Clubes. Sí, señor, sí, el sí. Debut. En un salto convirtió el gol. Convirtió el gol, de hecho, y después tuvo una lesión muy traicionera en el tobillo. En su caída que le impidió mucho tiempo poder estar adentro dos de la cancha. Meses estuvo afuera por esa lesión frente al Urawa Red Diamond. Bueno, todos los mates van para Mariano Almada. Lo que pasa aquí que pasan usted de largo. Tiene que hablar. Pasan de largo. Es ahora que va a ser. Ahora es ahora. Comenta Matías, toma mate ido. No, porque Carlos Palacio la saca cortita para Di Lolo, que se la devuelve y Boca la maneja en la mitad de la cancha. Pero la verdad, ha llegado tan poco Boca. Algunos pelotazos buscando a Merentiel, que ha participado poco. Jiménez ha participado poco y Ceballos esperamos por él también. Por eso rompe ahora Palacios. Viene para Barinaga, Barinaga para Milton Delgado. Ahora sí busca la mitad de la cancha con Paredes. Abre para Barinaga, se juega el mano a mano. Viene el centro de Barinaga, el segundo palo arriba. La termina sacando Martínez Cuarta. Cuando intentaba allí Milton Jiménez. Mejor el centro de Barinaga que de un supuesto especialista que es Lautaro Blanco. Gana Ayrton Costa por ahora de lo mejor de Boca, sino el mejor. El exfutbolista de Independiente. Un pase largo ahora del Chango Ceballos. La gente se fastidia porque no puede dominar allí Palacios. Después Ceballos propone un poco de marca. La pelota rebota en él y termina en las manos de Armani. 30 de la primera mitad. Estamos 0-0 en la Bombonera. Sale desde el fondo River con Paulo Díaz. Ahí va el trasandino. Muy solo recibe Castaño en la mitad de la cancha. En un pase flojo de Paulo Díaz. Sin fuerza, recibió solo Castaño. Un error de Boca, claramente, en la marca. ¿Qué pasó? Ojo con Mesa. ¿Qué pasó, Max? Se cayó Mesa. Solo, sí, sí, por eso. Sí, sí, sí, pidió máximo asistencia. Por eso la tensión, porque no, cuando un jugador cae solo, resbaló. Es porque le pasó algo. Se resbaló, ni siquiera saltó. No, pero entró rápido el cuerpo médico de River. Rodilla izquierda. Rodilla sí, izquierda. Sí, ojo, sí, sí. Atento con Maxi Mesa. Bueno, rápido Gallardo, da una indicación. En un envío largo que iba para él, él resbala yendo a buscar la pelota y se lesiona. Se le traba la rodilla, me parece, se le traba la rodilla con se le traba el tobillo y se le dobla la rodilla. Jaime, Piti Martínez, ¿quién van a correr ahí al costado del campo? No, se le dobla la izquierda. No, se rompió. La que estaba en la aire. Rodilla izquierda. Sí, solo. Me parece que es una lesión fea, por el movimiento que está moviendo. Rearmando Gallardo, aprovechando para rearmar el equipo. Cómo se paran antes, habló con Maxi Mesa antes, mano a mano, indicándole la diagonal que tiene que hacer para recibir en alguna situación de gol. Este chico viene de un montón de tiempo parado por una operación de tendón rotuliano. Sí. Y ahora tiene esta lesión, están atendiéndolo, entró el carrito de los médicos. No puede seguir, está claro que no puede seguir. Veremos por quién se decide Gallardo. ¿No? Galopo está haciendo entrar calor, sí. ¿Galopo? Son varios. ¿O se la juega por Juanfer? Hay tres jugadores, ahora te digo quiénes. O Jaime, para jugar por izquierda. Pero un momento feo, que los técnicos charlan y rearman el partido. Mesa se va. No puede pisar muy Mesa. Dolorido Mesa en camilla. No puede pisar y llora. Es la imagen más dolorosa que hay para ver de un deportista lesionado. Ahí está, quiero ver quién es. Ese es Jaime, el que muestra las cámaras. A ver a quién llama Gallardo. Es uno de los que está calentando. Tanto se habló de ser un partido para pibes o para adultos. Es Galarza. Galarza, finalmente, el número 23. Es Galarza. Si sos hincha de River y Boca con tu tarjeta de crédito BBVA, tenés beneficio exclusivo, descuentos, cuotas sin interés en la adhesión a la cuota social, renovación de abono, productos oficiales y mucho más. Podés conocer en bbva.com.ar. Bueno. Se va con el carrito directo al vestuario. Mesa. Si hay una imagen que grafica la gravedad de una lesión, es cuando directamente te vas al vestuario. Y esto es lo que está pasando con Maxi en este momento. Es desgarradora la imagen, pobre. Sí, aparte. Desgarradora la imagen. Nadie mejor que un jugador para darse cuenta qué lesión tiene. Y esto está claro que es una lesión grave de rodilla por cómo se le. El movimiento que hace cuando se resbala. Bueno. Ya está Galarza a fondo dentro de la cancha, sale Boca del fondo con Barinaga, cruza la mitad de la cancha, Barinaga lo busca Merentiel, foul de Merentiel sobre Pablo Díaz. Sí, cobró. Bien cobrado por Nicolás Ramírez. Caía de sobrepique de cabeza. La sacaba al córner. Yo, una vez más, está bien, dirán que por ahí estaba en el trazado de las líneas, en el golpe de vista. Son jugadas de línea también esas, de línea no levantó la bandera. No. Y era una jugada. La orden de no levantar instantáneamente. No, pero él levantó la bandera para auxiliar a Nicolás Ramírez con el foul. Sí, digo. Claro. Era una jugada para que él ayudara en ese sentido. Saca Ayrton Costa, la pelota que viene para Merentiel, anticipándolo a Martínez. Cuarta le queda para el Chango Ceballos, se engancha al medio, lo deja de lado a Portillo. Viene el Chango, se viene, le pegó de afuera el Chango, la pelota que rebota en Portillo. En Rivero era, y le quedó a Franco Armani. Era un tiro sin mucho peligro, verdaderamente. Sí, pero el desvío complicaba y Armani lo hizo parecer más simple de lo que era. Sale otra vez a Ayrton Costa, le quedó a Palacios, recibe solo Palacios. Combina ahora para Merentiel, Merentiel no la domina bien. Y termina resolviendo ahora Portillo y la saca. ¿A dónde Martínez Cuarta? Afuera de la cancha, directamente. No le apuntó ni un compañero ni nadie. Boca podía haber armado allí un ataque, pero los malos controles son determinantes para que un ataque se produzca o para que decididamente falle. Y en este caso fue lo último con Merentiel. Ahí va Barinaga. Barinaga se juega el mano a mano. Allí sobre la izquierda lo marca el huevo Acuña. Sigue Barinaga. Engancha para el medio. Ahí va el Colorado. Y la pelota se termina perdiendo sobre línea de fondo. La gente le reconoce el esfuerzo al ex Belgrano de Córdoba. Pero va a salir Armani en 34 de la primera mitad en un superclásico. Chato. Nada, chato, sin situaciones chato. De gol. Feo. Con un Boca que arrancó protagonista, pero fue perdiendo fuerza. Con un River que arrancó más defensivo, pero fue ganando volumen en la mitad. Sin jugadas de gol. Un par de remates de lejos, uno de Castaño, uno de Maxi Salas. Y algunos centros de Boca, nada más. Sale Paulo Díaz del fondo, 35 de la primera mitad. 0-0, el mejor partido del mundo. La pelota que le queda ahora a Palacios, que domina mal y pierde y comete foul. Y la gente se le va a caer a Palacios en cualquier momento. Al chileno que no responde. Se le cayó encima a Driussi. Y va a salir River desde el fondo. Viene rápido Rivero sacando para Martínez, cuarta y ahora para Montiel. Ahí va Montiel, cruza la mitad de la cancha el campeón del mundo. Toca ahora para Castaño. Castaño resuelve atrás para Martínez, cuarta. Con la derecha otra vez para Castaño. El colombiano, buen pase entre líneas para Portillo. Portillo va a cambiar de frente y con pierna zurda lo pone al huevo Acuña a jugar el mano a mano con Barinaga. Acuña la tira para Galarza, fondo abajo, duro, firme. Qué no sé, pinchazo, ¿eh? Pareció hasta por demás lo de Palacios para que la pelota se pierda afuera. Hay lateral enfrente del área. Es para River. No, que se tiró con la pierna arriba Palacio. A ver. Cuando venía el centro, ¿es falta o es lateral? A ver, a ver. A ver, va Galarza. Palacio lo impacta. No sé si hay falta, lo choca como con todo el cuerpo. No hay foul. No, para mí no hay foul. No, es un golpe. Es la vehemencia de... Es un choque fuerte, exactamente. Sí, no hay falta, es un choque fuerte, por eso Galarza quedó en el piso. Ya se recuperó. Ya se recuperó Galarza. Va a venir el... lateral al área, lo hace el huevo Acuña. La pelota supera la primera línea, la termina sacando Barinaga. Milton Jiménez, que lo pone a correr allí a Merentiel, en el mano a mano. Merentiel con Rivero, la termina dejando no del todo cómoda para Armani, pero sale bien el flaco Armani para Lucas Martínez, cuarta. Martínez, cuarta para Montiel, Montiel para Martínez, cuarta. Sale River desde el fondo. Prolijo ahora con Portillo. Uy, Portillo estuvo a punto de perder con Milton Delgado. Zafó Portillo y Milton quedó fuera de acción. Le queda para Galarza Fonda, lo corre el Chango Ceballo para dar una mano. Le queda para el huevo para Galarza. Le puede pegar, atención, le pegó Galarza Fonda. No le había entrado del todo bien. La pelota rebotó finalmente en Dilolo. Sale Boca un pelotazo con un pelotazo a cualquier lado de sin Paredes sentido. Pero recién Galarza, una buena incursión, abriendo el juego, metiendo un caño y rematando derecha con un jugador de Boca encimando ese remate. Boca depende mucho de Paredes y Paredes está teniendo un flojo superclásico. Y por eso desluce el equipo de Claudio Úbeda hasta ahora. Martínez cuarta para Montiel y Montiel para Martínez cuarta. El único amonestado hasta ahora del partido. Viene para Pablo Díaz. El chileno pierna derecha ahora para la zurda de Rivero y para la zurda del huevo Acuña, que con derecha se la tira para para Portillo, que con la zurda la termina tirando a cualquier lado. De la misma manera, Dilolo sacando la pelota lejos. Le queda para Portillo, Portillo para el huevo Acuña. Ahora otra vez un buen giro de Driussi por la izquierda. Buen cruce abajo de Dilolo. Foul. Foul de Dilolo en la segunda. Primero cruzó bien abajo y ahora amarilla para Dilolo, que no juega con Tigre. Y además entrega un tiro libre peligroso para River. El primer amonestado de un Boca que también se pierde la última fecha cuando el Ceney se reciba aquí en este estadio a Tigre. Uno por lado, los amonestados. Martínez cuarta y Dilolo. Tuvo un buen primer cruce Dilolo, pero en el segundo contra Salas lo termina tocando abajo al correntino. Un jugador de Boca tirado, ¿eh? A ver la pelota parada de River, si va Acuña mientras ingresa el cuerpo médico de Boca. Palacios. A ver al chileno Palacios que está tirado, chocó con Portillo. Se prepara Ander Herrera en Boca ya, ¿eh? River tiene un 5 que cabecea después de mucho tiempo, que se llama Portillo. Va a ir al área junto con Lautaro Rivero, alguno de los potenciales cabeceadores de River, además de Sala, por supuesto, y Driussi. Recordemos que ambos tienen jugadores que han sido titulares, pero están afuera por lesión. Battaglia en el caso de Boca, Colidio en el caso de River. Sí. Boca tiene hoy a Cavani en el banco de los suplentes. Vuelve. Después de... ¿Estará? Después del partido del 14 de septiembre frente a Rosario Central, que no juega Cavani. Y a Boca le falta un revulsivo en el banco, que es Velasco, que también está lesionado. Exactamente. Cavani se perdió 6 partidos, en total 16 en todo este año por 6 lesiones. El año de Cavani ha sido muy malo, tiene solo 4 goles en este 2025. Es un tiro libre a pedir de la zurda de Marcos Acuña, el neuquino de Zapala. Acomoda. Usted sabe dónde salió, ¿no? Sí. Salió de Club Atlético Ferrocarril. Gracias. Va a venir el centro de Acuña. Atención, esta es peligrosa para Boca en defensa y auspiciosa para River en ataque. 39 minutos. El centro del huevo Acuña, la pelota que vuela al segundo palo, la termina metiendo al menos Martínez. Cuarta la saca ahora como puede Milton Delgado, pero le queda a Castaño, la termina metiendo adentro Castaño. La pone adentro del área y la termina agarrando Driussi casi sobre el cierre de la cancha. Lateral para Boca. Fue Barinaga el que intentó y terminó logrando la salida por derecha. El ex Belgrano de Córdoba. Ahí va Juan Barinaga. Arriba las manos. ¿A quién se la da? Está no hay, presionando no arriba. No se muestra nadie por la banda. Va a tener que aparecer uno aunque sea para revolearla. Claro. Bueno, ¿a dónde quedó la pelota? A uno de River, exactamente. Galarza Fonda, que la termina tocando para Drews y trata de maniobrar entre varios futbolistas de Boca. Se ha desprollado todo. Pelota trabada abajo ahora por Milton Delgado. Entra Ramírez casi a querer también trabar la pelota. Quedó en un embrollo de cuatro futbolistas a 30 centímetros de la línea de lateral. Un símbolo del partido. Sí. Todos trabando, todos al piso, todos agarrándose. Claro. El árbitro interviniendo de más. Hubo manotazo de Driussi con Barinaga, por eso intervino Ramírez. Va a salir Di Lolo, pero le dice Marchesín, déjame a mí. Vamos a salir un poquito del fondo. Hasta ahora poco de Boca en el sí, Superclásico. Casi que el Superclásico durmió al público, que no estuvo tan activo porque el partido no ofrece nada. No, el partido no ofrece nada. La verdad es flojo, se juegan tanto que es flojo hasta ahora el Superclásico. La pelota larga para Milton Jiménez, sale del fondo Lautaro Rivero y despeja con la cabeza afuera. Lateral al lado de Úbeda, lo hace Juan Marinaga, levanta las manos. La viene a buscar Palacio, poco de Paredes, casi nada de Paredes, diría, en este primer tiempo del Boca-River, 0-0 por ahora en la Bombonera. Por la banda la termina sacando el huevo Acuña, la viene metiendo Galarza Fonda atrás para Portillo, Portillo la tira para adelante, surge del fondo. Ahora Lautaro de Lolo, arriba Paulo Díaz, no cabecea del todo bien, le va a quedar otra vez a él. La y para el huevo Acuña, el huevo la va a tocar atrás para Rivero y Rivero la va a sacar desde el fondo. Y la pelota vuela hasta la mitad de la cancha. Arriba, como puede, si puede, Di Lolo, para tocar la pelota ahora para Milton Delgado. Y Milton Delgado que toca para Paredes. Mira, ahí está Paredes. Hacía rato que no lo mencionábamos al capitán de Boca. Cambia con pierna derecha para Barinaga. Ahí va Barinaga. Se la juega contra Galarza Fonda. Toca al medio para Delgado. Delgado para Barinaga. En el pie a pie con el paraguayo. Viene atrás otra vez para Milton Delgado. Milton para Lautaro Di Lolo. Cambia de frente ahora para que Boca ataque por la izquierda. Surge Ayrton Costa. Toca al medio. Ayrton para Merentiel, que no devolvió del todo bien. Y por eso Ayrton, que fue optimista por la izquierda, no terminó llegando a destino. La saca River y Paredes, que se la deja para Di Lolo, y Di Lolo para Milton Delgado, y Milton para Paredes. 42 de la primera mitad, 0-0. Paredes que abre para Lautaro Blanco. Apareció otra vez Blanco cruzando la mitad de la cancha. Lo viene a marcar de cerca ahí Castaño y la recupera Kevin. Buena la de Castaño ahora para Portillo. Maneja Portillo, cruza la mitad de la cancha, viene para Castaño nuevamente, lo va a cruzar Paredes abajo. Leandro Paredes para tirar la pelota al lateral. Portillo lo comprometió con el pase a Castaño, un poco largo, y le facilitó la barrida a Paredes, que muy bien cortó una contra de River que podía ser peligrosa. Sobre todo porque no estaba Costa, que se había ido en incursión ofensiva. Segunda vez que corta y va. Para mí el mejor de Boca, Costa, en el primer tiempo. Y estuvo firme en la marca y las dos veces que se desplegó en ataque lo hizo bien. Sí. Y River me gusta el partido de Castaño. Sí, sí, está muy bien con la pelota. Saca Montiel adentro buscando a Drews y la termina despejando como puede. Ahí Milton Delgado, le queda Palacio, Palacio no puede porque primero Galarza Fonda la termina tocando para Marcos Acuña. La pelota se va a perder afuera y el lateral para River. Rápidamente lo iba a hacer y lo hace, no va a hacer el huevo Acuña. Le queda a Di Lolo sacándosela a Salas, pero otra vez la tiene River y Portillo atrás. Y ahora le queda para Lautaro Rivero, que va a venir. ¿A dónde? Gira bien Lautaro Rivero. Pisa la pelota y la tira adelante, pero surge Barinaga. Ahí va Barinaga, pelota al pie, foul sobre Barinaga. Es tiro libre para Boca, cruzando la mitad de la cancha. El lateral por derecha logra ese balón detenido para un Boca que no ha hecho prácticamente nada en el primer tiempo. Teniendo en cuenta que es el último minuto de partido, así que Boca la juega o busca una pelota larga al área. Paredes es curioso analizar el partido de Paredes, porque estuvo bien tomado, estuvo bien marcado, aparece siempre a los costados, pero cuando aparece con espacio libre puede poner una buena pelota siempre. Sí, totalmente. Pero hasta ahora no lo hizo, jugó más para los costados que para una pelota cortada para evitar a un compañero, jugó más para los costados Paredes. Viene Lautaro Blanco. Lautaro para Palacio, sale Boca desde el fondo. Lo mejor de dos mundos de McDonald's se unieron en la Tasty Fit Cuarto para que disfrutes el partidazo. Una Tasty Fit Cuarto simple, 12.499 y doble, 14.999, solo en McDonald's. Sale Boca con Ayrton Costa en campo propio. Ayrton que toca para Lautaro Di Lolo. Los centrales que se pasan la pelota, le queda ahora para Barinaga. Un empellón de Salas sobre Di Lolo y viene Boca a protestarle a Ramírez. Disfruta el Superclásico junto a Pax Assistant, asistencia al viajero creada por expertos, humana y accesible. Aprovecha las últimas horas del Cyber Week en paxassistance.com. Advertencia de Ramírez, Dijo, es la última y se van a jugar dos minutos más. Tomás, sale Boca del fondo con Paredes. Ahí va Paredes, marcado de cerca por Drews y va a jugar para Marquezín. Se abre Ayrton Costa por la izquierda. Marquezín, ¿a quién se la va a dar? Va para Ayrton Costa, va para Paredes. Le queda Paredes, toca el fondo para Di Lolo. Boca tocando, tratando de salir limpio. Le queda ahora para Marquezín, Marquezín para Paredes. Arriba un poco Boca en la salida. Ahora para Ayrton Costa, el barandazo de Costa, buscando largo a Milton Jiménez, lo superó, le quedó ahora para el Chango, ahí va el Chango, mano a mano con Rivero, el Chango le pegó, Armani, el Chango otra vez, ¡gol! ¡De Boca! Ceballos, el santiagueño de la banda, camiseta número 7, recibió la pelota después de un duelo fallido en las alturas de Milton Jiménez. Le quedó mal parado River en el fondo al Chango, que encaró a Lautaro Rivero, le dio fuerte de derecha, Armani dejó el rebote y el Chango, con Armani tirado, con la pelota a merced de él, de su pierna prodigiosa derecha, la terminó tocando con el arco desguarnecido. No había hecho nada Boca para estar al frente de este partido. Una que llegó, una que la metió, la figura de Boca en este último tiempo, el Chango Ceballos. Boca 1, River 0 en 46. Tres centrales con Paulo Díaz corrido, Martínez cuarta que pierde de cabeza y un mano a mano inesperado entre Ceballos y Lautaro Rivero. Ceballos que se abre, remata, Armani que se tira muy bien sobre la derecha y da rebote, y de ese rebote Ceballos con Armani recuperándose. El salto de Jiménez con Paulo Díaz, Martínez cuarta que vuelve desesperado, Ceballos el remate y del rebote, Ceballos la manda adentro para gritarlo con toda el alma en el último minuto del primer tiempo. Golpe psicológico, un River que sigue protestando, no sé bien qué, no veo falta en el salto de Jiménez con Paulo Díaz, no encuentro irregularidades en la escalada de Ceballos, que definió bien la primera, Armani estuvo mejor y definió bien la segunda para que Boca grite el 1-0. Eso es lo que le están reclamando todos los jugadores de River al árbitro Ramírez. Falta. ¿De en quién? En la previa, en el salto de previo. Jiménez, claro. No vi falta. Eso es lo que están pidiendo. No vi falta para nada. Es más, hay una amarilla que vuela por el aire ahora. Ahora sí para Acuña. Acuña molestado el segundo. Pone un poco el cuerpo Jiménez para que Paulo Díaz pase de largo. Mientras Martínez cuarta, más volcado a la derecha, volvía corriendo. Pero el mano a mano del Changuito, una vez más. Se abrió buscando perfil para el remate cruzado. Segundo amonestado en River. Acuña también se pierde el último partido. Bueno. Protestado el partido por River. Y este tanto... Supuestamente reclaman que desacomoda con el codo. Quiero Eso pedir, es lo que están pidiendo. Dame sí. Una repe que se vea bien ese claro. Codo. Lo desacomoda con el codo en la espalda. Eso es lo que está reclamando todo River. No la vi bien. Cobra todavía. El Ramírez los calma, pero ¿hay revisión o no? No, parece Por ahora no hizo el gesto de revisarlo. Es gol. Si sos hincha de River y Boca con tu tarjeta de crédito BBVA, beneficios exclusivos, descuentos y cuotas sin interés en la adhesión a la cuota social, renovación de abonos, productos oficiales y mucho más. Conoce más en bbva.com.ar. Un minuto más se va a jugar. Bueno, se juega un minuto más, nomás. Ha valido el gol del Chango Ceballos, sale del fondo River. Héctor Paleta en el VAR, no vio falta, por eso se reanuda el juego. Sale Boca ahora intentando con el cabezazo de Milton Delgado, pero la devuelve Paulo Díaz, la pone adelante Barinaga. Boca quiere que termine el primer tiempo ya, después de haber conseguido esta ventaja a través del Chango Ceballos. Le queda la pelota ahora para Barinaga, ahí va el Colorado, toca el medio, la pelota que viene para Palacios, el pelotazo largo buscando a Merentiel, ahí va Paulo Díaz, la pierde ahora Paulo, termina cometiendo falta, se le tira encima a Merentiel, una falta ingenua de Paulo Díaz. una ingenuidad de Paulo Díaz en esta falta. Por atolondrado, por demente. Se levanta la Bombonera, gana Boca. El superclásico es del Xeneize por ahora. Es un tiro libre tremendo en favor de Boca. Con otra vez Paredes. Dio uno más Ramírez. Esta es la última. Qué final de primer tiempo, inesperado, ¿eh? No había pasado, no había nada, pasado nada, absolutamente nada, nada en este partido. Se va el partido, la última de la primera mitad, se va el primer tiempo. Centro de Paredes, la pelota que vuela por el área, al segundo palo, no hay nadie. La va a buscar por allí Carlos Palacios, lo va a terminar Ramírez. Palacios atrás para Milton Delgado. Ahí va Milton, engancha para el medio, viene Portillo, mete pata también Portillo. Hay un foul sobre el ex Talleres de Córdoba. Terminó el primer tiempo. Pitó Ramírez. Se fue la primera mitad. Discutido sobre el cierre, Ramírez pita y se va corriendo, como para que ningún futbolista de River se le acerque después de todo lo que le han protestado. El gol del Chango Ceballos cuando se terminaba ya esta primera mitad en 46 minutos. El gol del santiagueño. Va todo River encima de Ramírez, que sigue explicando que el gol para él y para el VAR fue lícito. 1-0 Boca, sí, Matías. Primero fue Martínez Cuarta, creo que a reclamar más su amarilla, después recibió un planchazo él, que no fue sancionado con amarilla. Un primer tiempo que arrancó con Boca manejando la pelota y River más metido. Decantó en un partido con River manejando la pelota y Boca soltando pelotazos. De hecho, de un pelotazo, faltando un minuto para el cierre del primer tiempo, Jiménez lo desplaza con el cuerpo lícitamente a Paulo Díaz. Ahí está el debate, si mueve el codo, si mueve el hombro, cómo lo corre. Y queda mano a mano Ceballos con espacio entrando al área para hacer su enganche, su remate, y Armani le da una segunda vida a Ceballos, que pone el 1-0 para que la Bombonera sea una fiesta. Un primer tiempo en el que no pasó nada, la dejó bien calentita esperando por los segundos 45. Boca tiene en el banco a Ander Herrera, un jugador que puede ser importante. River perdió a Maxi Mesa lastimado a los 30 minutos del primer tiempo. Veremos con qué nos encontramos en los segundos 45. Estamos por Urbana Play FM en este superclásico con Matías Martín, con Mariano Almada. Se fue la primera mitad. ¡Gana Boca! 1-0 con el gol del Chango Ceballos. Escuchás el evento más importante del fútbol local. Boca River en Urbana Play. Transmisión especial. En vivo desde el Estadio Boca Juniors. Nos acompaña McDonald's y su nueva Tasty Fit Cuarto. Una collab que no esperabas, pero que vas a amar. Pasá por Mac y probala. Pax Assistance, la asistencia al viajero más completa. BBVA, tu banco de mañana hoy. ¿Avanzamos? Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. ¿Tenés ganas de un pasaje gratis? En Flybondi, si compras entre hoy y el 9 de noviembre un pasaje ida y vuelta nacional o internacional, te llevas otro vuelo nacional de regalo. Flybondi, dos destinos al precio de uno. Solo hasta el 9 de noviembre en flybondi.com. Hay casa, hay freezer, hay bloque helado, hay amigos, hay calor. Casa, hay freezer y tu chocolate block favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. La Trastienda vuelve con todo. Más música, más encuentro, más historia. En noviembre y diciembre, Zoe Gotuso con Julián Cartún, Juana Molina, Martirio con Chano Domínguez, Baglietto Vitale, Falta y Resto, David Lebón, Non Paliese, Cairo, Agarrate Catalina y muchos más. Entradas en venta en www.latrastienda.com. Somos Urbana Play 104.3. Ahora también nos ves en nuestra nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. Si querés disfrutar de tu próximo destino como nunca antes, hacelo con Plan Trip. Experiencias únicas. Planes pensados para cada viaje y momentos que vas a recordar para siempre. Además, aprovecha un 10% de descuento en todas tus experiencias usando el código URBANAPLAY. Con Plan Trip, el destino es solo el comienzo. Seguinos en Instagram, @PlanTripOK. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. Disfruta de la máxima velocidad con Movistar Fibra. Si tu celu es Movistar, contrata el plan Giga al precio de 300 megas por 19.900 pesos y disfruta 2 meses gratis de Movistar TV. Velocidad, entretenimiento y conexión sin lag ni microcortes. Todo en un solo plan. Conseguila llamando al 0800-321-1111. Válido el 10 del 11 al 25, el 5 del 12 al 25. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Pasó Cyber Monday, pero ya llegó Cyber Week a Aerolíneas Argentinas. Compra tus pasajes antes del 9 de noviembre, con 20% off para volar del 1 del 3 al 15 del 6 de 2026 a todos nuestros destinos. Y hasta 12 cuotas sin interés para volar por Argentina con bancos y tarjetas seleccionadas en aerolíneas.com o desde la app de Aerolíneas Argentinas. Te esperamos a bordo. Urbana Play 104.3. You're too sweet for me. I take my skin. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Estás viviendo el superclásico en Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Nos acompaña McDonald's y su nueva Tasty Fit Cuarto. Una collab que no esperabas, pero que vas a amar. Pasá por Mac y probala. Pax Assistance, la asistencia al viajero más completa. BBVA, tu banco de mañana hoy. ¿Avanzamos? Estamos en el entretiempo de este superclásico que terminó caliente en la primera mitad después del gol del Chango Ceballos, después de aquel envío largo de Ayrton Costa, de esa disputa en el aire de Milton Jiménez con Paulo Díaz, que trascendió el duelo entre ambos y le quedó al Chango Ceballos de frente con Lautaro Rivero jugando su mano a mano. Definió bien de derecha el Chango, un tapadón de Armani. Y en el rebote otra vez el pibe surgido de la formativa de Boca para tocar al gol y que el Genay se esté ganando 1-0. Pero terminó muy caliente con la jugada que sigue viéndose aquí por la pantalla, más allá del resumen del primer tiempo. En un primer tiempo que no tenía, la verdad, nada como para que se modificara el resultado. Yo creo que incluso en una mínima ventajita de manejo, de posición, es River. Manejó más la pelota River. Sí. En el resumen del primer tiempo, a los 10 minutos, un remate de Salas de 35 metros a la mano de Marchesín. A los 20, un remate de Castaño de 20 metros a la mano de Marchesín. A los 30... una jugada de Boca con Ceballos pegándole de lejos, un rebote que le va a las manos de Armani. Un tirito. Y después el gol. Creo que será un superclásico más. Sí, Martínez Cuarta ha subido, Paulo Díaz que va con Milton Jiménez, que lo desplaza, le pone el cuerpo. Ceballos se arquea, se amaca bien, un remate y el tapadón, como dice Guido, de Armani, pero que le da el rebote. Una segunda oportunidad al Chango para que defina. Digo, es un clásico más de los tantos superclásicos que llegamos llenos de expectativa y nos encontramos con un partido sin fútbol, prácticamente, con mucha lucha, con mucha pelea, con mucha discusión con el árbitro, con un par de tarjetas amarillas solamente, pero pudieron haber sido algunas más. Con un River que terminó ganando el duelo de la mitad de la cancha porque manejó la pelota y dejó a Boca en el rol del pelotazo de Paredes, hoy no tan preciso, del pelotazo de Barinaga, cruzado, de los centros imprecisos de Lautaro Blanco. Ceballos buscando su lugar, arrancó por izquierda, no la tocó, se fue a la derecha, tocó alguna, terminó entrando por el medio en la jugada que define el primer tiempo. Y no mucho más para analizar. Un Paredes buscando su lugar en la cancha, River muy preocupado en tomarlo, pero la verdad es que no hubo demasiado para analizar, porque no jugaron, porque River tuvo la pelota pero no tuvo acciones decisivas, porque Boca prácticamente no preocupó a Armani. Vamos a ver el segundo tiempo, no sé si hay cambios de entretiempo, a Gallardo no le gusta mucho, aunque a veces lo ha hecho, y creo que Úbeda está para no tocar nada, ¿no? Para salir en los segundos 45 minutos y ver qué partido se presenta. Tiene que manejar este resultado y tratar de robarle la pelota en la mitad de la cancha a River, que vino manejándolo un poquito mejor. Con este resultado parcial, Boca se asegura la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. River va a tener que seguir luchando por acceder a ese lugar. Recordemos que River se fue reemplazado a los 31 minutos Mesa, una lesión en la rodilla izquierda, creemos que de gravedad por las imágenes que vimos. Ingresó Galarza, dos amonestados, Martínez Cuarta y Acuña en River. Los dos se pierden la última fecha frente a Vélez porque es la quinta. Un solo amonestado en Boca, Di Lolo, que también llegó la quinta y por eso se pierde el partido con Tigre en la última fecha, que seguramente se va a conocer una vez que finalice esta, porque los que pelean por ingresar a las copas o al descenso, por no irse, tienen que jugar a la misma hora. Así que una vez que termine, se sabrá cómo se juega la última. Si sos hincha de Boca o River, con tu tarjeta de crédito de BBVA tenés beneficios exclusivos, descuentos, cuotas sin interés en la adhesión a la cuota social, renovación de abonos, productos oficiales y mucho más. Conoce más en bbva.com.ar. Lo mejor de dos mundos de McDonald's se unieron en la Tasty Fit Cuarto para que disfrutes el partidazo de hoy. Pedí ahora tu Tasty Fit Cuarto simple por 12.499 o doble por 14.999 solo en McDonald's. Y disfruta del Superclásico junto a Pax Assistance, asistencia al viajero creada por expertos, humana y accesible. Aprovecha las últimas horas del Cyber Week en paxassistance.com. Muy bien. Está 1-0 el Superclásico. Y gracias a los amigos. Gracias a los amigos. No, sos el Lucho Di Fonti. Impresionante. El Lucho Di Fonti de Urbana Play. Me falta hacer un día estudios centrales. La verdad que sí. Que nunca hice. No, nunca hiciste estudios centrales. Sí, una vez pedí en una radio para darme el gusto. Sí. Tenía todos los resultados del ascenso, todo. Porque ese es el verdadero estudio central. Yo no le quiero, obviamente. Porque, incluso bien de la vieja guardia, porque tanto Maverino, Fernando García. Me encanta, de las Trami, de radio, es hermoso ese lugar. El propio Sergio Kanevsky y tantos otros. Bueno, Ramazzotti, Ayala y demás. Antes era puro papelerío en la mesa. Porque se juegan todos los partidos al mismo tiempo. Ahora que se juega. No había internet, sábado, no había domingo, nada. Claro, había 300 partidos a la vez. Era tremendo. Ahí había que hacer estudios centrales, realmente. Ale Uranga también le mando un abrazo grande, que fue tanto tiempo estudios centrales de Rivadavia. Acá con los amigos de BBVA estamos viendo también lo de Madera, que somos todos. Cancha. Que somos todos cuando nos damos. Yo la metí, Yo la metí. Cuando me tocó en el Monumental. ¿Fuiste? ¿La metiste? Claro. ¿Querés que te mande el video? Porque muy bien, Mati. No, la quiero ver. Te la mando. ¿Voló la pelota o fue de rastrón hasta el arco? Te lo muestro con para mí el cámara de María José Echeverría. Para mí la del vuelo tiene más valor. No. La pelota vuele un poco. Creo que picó dos o tres veces antes de entrar. No, bueno, está bien. Voló. No, ahí está. Ahí está. Recordemos que tarde, a las 19:20, se juegan dos partidos: Sarmiento Instituto y Banfield Aldo Civi. Y a las 21:30, otros dos encuentros: en Tucumán, Atlético Godoy Cruz. Y en Victoria, Tigre Estudiante de La Plata. Los cinco partidos de esta jornada de domingo, el único que se está jugando en estos momentos, obviamente, es este Boca River. Acá me comenta. ¿Qué te comentan? ¿Y quién te comenta? Mi sobrino. ¿Qué te dice tu sobrino? Que está por aquí dando vuelta. Me dice, no metió ninguno un gol de mitad de la cancha. O sea que nosotros le habíamos ni sacado lo vimos, la vista. Le habíamos sacado lo la vista. A charlar. Hoy no metió ninguno de los cinco que ejecutaron desde la mitad de la cancha. Bueno, también vimos una bombonera estallada, una bombonera fervorosa en la previa, pero contagiada por el poco fútbol que hubo. Sí. Durante el partido prácticamente no hubo muchas emociones. Por supuesto, en el momento del gol fue un estallido sensacional, que ahora se aplacó un poquitito, ya están volviendo los suplentes, pero el partido no entregó demasiado. Te digo, incluso la gente que estaba sacada se fue aburriendo con un desarrollo opaco. No, y si nosotros tenemos que evaluar por donde pasan los partidos hoy en el fútbol del mundo, que es en la mitad de la cancha, esa zona, en esa zona prevaleció más River. Yo creo que en esa zona prevaleció más River que Boca, sin llegar de la manera más clara o con fluidez o con pelota elaborada. ¿Querés ver de nuevo? Estoy viendo en este momento a Matías. Desde mitad de cancha. A ver, patear atención. El penal. Va con atención. La derecha. No, mitad de cancha, no es penal. No, es verdad. La pelota recién pica en la medialuna, ¿eh? Sí, sí. Ojo, no es que pica. Tenía, no, es tenía un... mejores tomas, no, pero bueno. No, es un envío fantástico. Muchas gracias. Es un envío fantástico. Con los quesos que patearon hoy. Los que intentaron patear hoy. No, es. Señores, Juanfer Quintero a la cancha. Es lo primero que les digo. Sí, sí señor, número sí, 10. Sí, sí. Se viene el fútbol de Quintero a la cancha. Es el único de los suplentes que no tiene el chaleco, por eso va a ingresar. Saca un central. Un jugador de River que está en zapatilla. Sí, porque no está, o sea, dentro del banco. O sea, quedó directamente afuera del banco. En la encina. ¿Es Nacho Fernández ese? Parece por el paso, pero creo el que no. El paso, no, pero me parece que tiene las piernas un poquito más gordas que las de Nacho. Puede pero ser. Me sorprendió desde el golpe de vista si era Nacho. Hay un par que no estaban. Que no estaban para jugar, como Colidio y algún otro que también vinieron a acompañar al equipo. Hay que ver si deja una línea de cuatro, si lo adelanta Portillo o lo saca. Podría adelantar a Portillo y sacar un volante para que entre Juanfer. Para mí saca un central. Podría sacar un central. Para mí la lógica es un central. Sí, y en ese sentido, sacar al de menos experiencia, Lautaro Rivero, el mano a mano con Palacio. No. O el que menos, a que Paulo, menos venía jugando. Paulo. A Paulo Díaz, que no venía jugando tanto. Exacto. Sí, pero Martín Cuarta tiene amarilla. Así Martín que ahí, Cuarta tiene amarilla. Ahí, cualquiera de los tres. Los tres son candidatos. No, yo creo que Rivero no sale. Rivero central zurdo no sale. El que sale es o Díaz o Martínez Cuarta con amarilla. Con amarilla. Sí. Podría ser más. A ver, ahí lo vemos salir. A Rivero. Martínez bueno, Cuarta adentro. Martínez Cuarta adentro. Salió Paulo Díaz. No, salió a la cancha ahí no, al final. Paulo Díaz está. Salió Rivero. Salió Rivero. Salió Rivero. Bueno, los tres eran candidatos, como dijimos recién, así que. Perdón, Rivero también tenía. Estaba amonestado, pero en riesgo para el próximo partido. No, no amonestado acá. Bien. Claro, Rivero era el otro que tenía cuatro amarillas, que el único que quedaba. Claro. Los otros dos fueron amonestados y se pierden la última. Bueno, entonces Juanfer Quintero por Lautaro Rivero. Veremos si Portillo queda de cinco o si hace esa función que Santi Sosa hace también en Racing, de dar un pasito para atrás y un pasito para adelante. Para reforzar una mitad de la cancha donde River encontró la pelota. Pero Juanfer Quintero, el fútbol de River sale de los pies de Juanfer Quintero. El poco Totalmente. O el mucho fútbol que haya sale de él. No Totalmente. Hay otro jugador que cree fútbol en River. Totalmente. Y además no hay otro de su especie. No existe otro enganche así en ninguno de los dos equipos. Es el típico enganche pierna zurda, venenoso, pase vertical, tiro de media distancia, cambio de frente, balón detenido. Todo eso tiene Juanfer. Lo que perdés un poco es esto de presionar en salida. Obviamente es un futbolista que tiene menos recorrido, pero es un jugador extraordinario. Se confirma el cambio, camiseta número 10 adentro. Juanfer Quintero se va al número 13, Lautaro Rivero. Va a arrancar la segunda etapa. El partido está 1-0 para Boca, que se mete en la Copa Libertadores de América con este resultado a la fase de grupo. Y clasifica los playoffs. Y clasifica los playoffs de este clausura de la Liga Profesional. Va a pitar Nicolás Ramírez. El árbitro del encuentro va a tocar Salas. La pelota hacia atrás. River en búsqueda del empate. Boca por confirmar la victoria parcial. El superclásico Boca River por Urbana Play FM. Ya se juega el segundo tiempo. Y la pelota atrás para Lucas Martínez Cuarta. Va a cambiar de frente para Paulo Díaz. Ahora posicionado como central izquierdo. Ya no está Rivero. Línea de cuatro para River. Ahí va el huevo Acuña. Atrás otra vez para Paulo Díaz. Boca con una presión muy tibia. Hasta tres cuartos de cancha lo deja salir a Martínez Cuarta. El pelotazo largo de Martínez Cuarta arriba de Lolo. Para responder hasta la mitad de la cancha. Mendo Jiménez que la baja, pero la baja mal Jiménez. Y la pelota le queda a Castaño. Y Castaño atrás para Montiel. Y Montiel atrás para Martínez Cuarta. Y Martínez Cuarta cambia con pierna derecha para Paulo Díaz. Controla con la izquierda y domina con derecha. Mira el panorama. Se la deja para el huevo Acuña. Engancha para el medio. Viene otra vez hacia atrás para Paulo Díaz. Por ahora no se muestra en la mitad de la cancha. Ni Portillo para manejarla. Ni Juanfer para empezar a agarrarla. Todos quietos. Todos quietos. Se pasa la pelota en el fondo. Y otra vez el envío largo de Martínez Cuarta. Y arriba Lautaro Blanco para ganarle a Montiel. Y Boca que no puede encontrar la pelota. Y otra vez la tiene River y la recupera el Chango Ceballos y empieza a volar por izquierda. Ahí va el Chango, va hasta el fondo el Chango. Se la tira a correr y se mete adentro del área. Ahí va el Chango. Enganchó para el medio, le tocó gol. ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol! el uruguayo de Paysandú, después de una jugada inolvidable del Chango Ceballos, otra vez por izquierda, empezó a trepar por allí, de trepar a galopar, nadie lo podía frenar al santiagueño, bien de puntero por izquierda, cuando se metió al área, la tocó al medio y bien de nueve, una bestia negra en la historia de River, es Miguel Ángel Merentiel, camiseta número 16, para tocar con el arco desguarnecido, con un Franco Armani que había quedado de lado, pero una jugada memorable del Chango Ceballos por izquierda que recuperó, la tiró a correr, se metió dentro del área y asistió con pierna zurda Merentiel, gana Boca, se levanta la Bombonera en el amanecer de la complementaria, 2 minutos, Boca 2, River 0. Segundo tiempo, situaciones que son clave en los partidos, anímicamente un golpe devastador para River, que estaba en salida, pero muy pasivamente mirando, en vez de corriendo y mostrándose para recibir la pelota. Esta vez sí, Ceballos le ganó la espalda a Montiel, que estaba muy subido, Martínez Cuarta ha ido a trabar a la mitad de la cancha, y en una corrida tremenda el Changuito se llevó puesto a Portillo, y en el centro de la muerte atrás, lo encontró a Merentiel, que de zurda y de primera puso un 2-0 que establece un partido diferente. Gana Boca y lo gana bien. Y qué momento le está el Changuito Ceballos. Ingresó en el segundo tiempo frente a Barraca Central hace 2 fechas. Fue la figura del partido. Por eso fue titular contra Estudiantes. Hizo un gol y ahora tiene un gol y una asistencia. Tremendo del Changuito Ceballos en 2 partidos y medio. Es la figura de Boca en el último tiempo, Ceballos. Y un jugador repleto de confianza. Ahora, también es cierto esto. Es un partido de jugadas. Fueron 2 jugadas, 2 goles. Desde el trámite, Boca no es más. Desde la posesión, Boca no es más. Desde lo elaborado, Boca no es más. Pero desde las jugadas individuales, sí. Con Ceballos, Boca es más. En esa jugada que River no tuvo de individual, de desequilibrio... o de llegar a inquietar a Marchesín. Y aparte, estos clásicos tan cerrados, sin pocas situaciones, se definen por desatenciones. River tuvo 2 desatenciones y fueron 2 goles. Al cierre del primer tiempo lo agarró muy mal parado, y en el segundo un pelotazo que el Changuito le gana en velocidad a Portillo y termina definiendo solo, sin nadie que lo marque a Merentiel. De jugadas y de momentos también, porque este momento... Tremendos de, momentos, Matías. El arranque del segundo tiempo, con Boca que sale a ver... No, y el final del primero, en el último instante de cierre de primer tiempo. Un descuido. Por en eso. El primero ni siquiera había sido un pase para Ceballos. Había sido un pelotazo largo que Jiménez convirtió en pase, ganándole a Paulo Díaz. Pero acá estaba River adelantado, sin presionar sobre la pelota. Montiel muy adelante, Martínez Cuarta también. Cuando le cae a Ceballos y decide acelerar, se lo come a Portillo. Sí, y además de la velocidad, Mati, atención, solo porque... definió Merentiel, nadie lo marcaba. Paulo Díaz, que no lo vio a Merentiel, veía la pelota. Se anticipó Merentiel y apareció bastante solo, sí, en el cuadro chico para tocar al gol. Ahí va River, herido en su orgullo, con Juan Berguintero. Toca la pelota para Montiel. 3/4 de cancha, viene para Portillo. Con algunos errores Portillo a la hora del manejo de pelota en la mitad de la cancha. Va duro abajo, Lautaro Blanco, la pelota rebota finalmente en Castaño. Se pierde afuera, es lateral para Boca. Se levanta la Bombonera. Por ahora sin cambios para River en la búsqueda del desequilibrio. Es tan temprano el gol de Boca que todavía hay que ver la reacción de este River que había preparado Gallardo para la segunda mitad. Hay 6 jugadores de River haciendo la entrada en calor. Claro. Y de Boca, por ahora nada. Ninguno. Por ahora nada, pero te repito, en 10 minutos yo te lo tiro a la cancha a Ander Herrera, que como está, en lugar de Palacios, puede hacer mucho daño. ¿Y se lo tirás a Borja? Mucho. ¿O a quién le tirás para elaborar juego? No, River tiene que agarrar la pelota primero. Claro. Acaba de hacer cambio, entraron Galarza y Juanfer. Atención porque sale lejos Armani, le ganó Palacios. Ahí va Palacios, viene el centro al medio. Armani abajo con la mano, Armani. Le va a cobrar mano a Armani. Y amarilla. Salió lejos el flaco. Salió lejos el flaco Armani, calculó, le ganó Palacios. Mal. Calculó mal porque iba afuera del área pensando que llegaba y a mitad de camino vio que iba a llegar ante Palacios. Claro, y Palacios casi que desbordó, tiró el centro al medio y Armani le tapó abajo ese centro y amortiguó con las manos fuera del área y le vale la amarilla. El tercero en River junto con Martínez Cuarta y Acuña. En otra pelota, ahora sí, con más lógica que tenga campo abierto Boca... pero se había dormido el huevo Acuña en el regreso y salió el flaco Armani. Después la terminaba sacando Martínez Cuarta al córner. Pero bueno, es un córner corto para Boca. Y vos sabés que Marquesín fue directo a hablar con el cuarto y con el asistente número uno. Yo no sé si le está pidiendo una tarjeta roja, que puede ser. Tarjeta, por favor. Porque si pateaba el arco. Recurso, Claro, pero no. Salió corriendo Marquesín. No era opción manifiesta de gol. Y algo que noto del primer tiempo, nunca hacía rato, y estuve en todos los partidos de Copa Libertadores, de River, lo veía el muñeco tan callado, tan serio, como mirando el partido ya resignado. Tanto en el primer tiempo como en estos minutos del segundo. Bueno, queda mucho todavía. Boca logró el desnivel en el cierre del primer tiempo y en el amanecer de la complementaria con los goles del Chango Ceballos y de Merentiel. Hay un córner corto para Boca. Lo va a hacer Paredes del sector derecho de la cancha. 7 minutos del segundo tiempo. Va a venir Paredes, todo Boca dentro del área buscando el tercero. El centro por bajo de Paredes. Y la termina sacando el fondo de River. Otra vez la viene a tomar Leandro. La pelota se pierde afuera. Es un lateral en ataque para Boca. Le dio al arco Paredes. Rasante, pero había tanta gente que rebotó un portillo. Entre arco y alguno que pifiara de River o algún botín de Boca que se metiera, no fue buena la ejecución. No. Había demasiada gente. No. Pero Boca está anímicamente fuerte y River aguantando el temporal. Va a sacar Barinaga desde la derecha, cerca del banderín del córner. Boca tiene un lateral que va a venir al área. Ahí va Juan. La pelota termina en la cabeza de Galarza Fonda y la saca del fondo River. Y otra vez abajo para sacarle el huevo a Acuña. Y el propio Galarza Fonda la termina recuperando Boca. Pero ese intento de cambio de frente que hizo Paredes terminó en el lateral para River. Del lateral para Boca en ataque al lateral para River en ataque. Ahí va Montiel, arriba la mano para Montiel, le queda para Castaño, Castaño para Juanfer, Juanfer atrás para Portillo, un nuevo cambio de frente de Portillo, con la izquierda la bajó como los dioses Acuña, centro al medio de Acuña, la termina sacando, peinándola Ayrton Costa, la pelota se pierde por el lateral, ahí va River intentando el descuento, le queda para Juanfer, lo marca de cerca ahora Palacios, Juanfer le quedó ahora para Portillo, Portillo abre para la izquierda para el huevo, le pegó el huevo. Arriba de travesaño. Buenos toques de River con buena llegada al área. Con Juanfer limpiando el juego hacia atrás. Portillo abriéndola para Acuña. Primero un centro peligroso. Después un remate al arco. River trata de pasar este momento del partido. Después del gol en el último minuto del primer tiempo. Y otro gol en el primero del segundo. Va a sacar Marchesín. Gana Boca 2-0. Se mete en la Copa Libertadores de América. En la fase de grupos. Después de 2 años. El Genay se está logrando ese primer objetivo. Va a sacar Marchesín. El Chango Ceballos y Merentiel. ¿Cómo hace goles Merentiel contra River? Es lo que decíamos un poco en la previa. Merentiel y Driussi son los que sufren Boca. Los que sufren River y Boca en este caso. Driussi no tuvo ninguna. No. Merentiel tuvo una. Sí. Una sola. Sí. La aprovechó, le alcanzó. Sí. Con este resultado, Boca 26, líder del grupo A, Unión 24, Central Córdoba 22. Los santiagueños con un partido menos, Boca va a terminar esta fecha siendo líder absoluto del grupo A, clasificando los playoffs y, como decía Guido, adentro de la fase de grupo de la Libertadores. Merentiel, el que le gana a Montiel, el centro al medio, rebota Portillo, adentro Palacio, le quedó ahora para el Chango. ¡Ahí está Milton Jiménez! ¡No pudo! Se tiró. En offside, El 9, ¿estaba en offside? Sí. ¿O no? Sí. ¿Puede decir que está sí? Cobrando, ¿saque de arco? ¿Puede decir que sí, Matías? Se tiró Milton Jiménez, no pudo conectar lo que era el pase del Chango Ceballos. Solo, en el área fue chica. Buena para Boca esta. Tremenda oportunidad desperdició Boca. Sí. A ver, era... si está adelantado. No, porque está habilitado el Chango. ¿Quién se duerme? Pablo Díaz se duerme, ¿Cómo se durmió ahí? Y queda Ceballos solo, está habilitado Jiménez, que le pifia la pelota. Le pifia, sí. Entrando al área chica, se tira hacia adelante y no llega, le erra. Lo van a aplaudir a Ceballos. Se viene abajo la bombonera aplaudiendo al Changuito, lo que decíamos, figura exclusiva de Boca en los últimos 2 partidos y medio, desde que entró en el complemento con Barraca Central, la rompió ese día, 45 minutos, muy bien con Estudiantes a pesar de errar un gol, hizo uno, erró un penal, hizo otro y hoy figura exclusiva. Yo te voy a agregar algo, en el partido Boca pierde con Belgrano de Córdoba, acá el Chango hace el gol. Boca perdió 2-1 y el Chango también viniendo de banco, no solamente que hizo el gol sino que también tuvo un buen ingreso en un Boca Palio. Claro, sigue el Chango. El Chango es la figura del clásico, Pero por lejos. Siguió jugando, claro. Claro. Con Barracas entró, titular con Estudiantes, titular hoy. Exacto. El Chango Ceballos es el hombre del partido. La pelota se fue al córner ahora. Si sos hincha de River y Boca con tarjeta de crédito BBVA, tenés beneficio exclusivo, descuentos, cuotas sin interés en la adhesión a la cuota social, renovación de abonos, productos oficiales y más. Conoce más en BBVA.com.ar. Lo mejor de dos mundos. McDonald's se unieron en la Tasty Fit Cuarto para que disfrutes el partidazo. Tasty Fit Cuarto, simple 12.499, doble 14.999, solo en McDonald's. Se levanta la Bombonera, gana Boca 2-0, el Superclásico, por Urbana Play FM. Acá estamos, con Matías Martín, con Mariano Almada, con Lucas Ríos, con todos los compañeros allí en Ravineani, trabajando para esta hermosa transmisión. Ahí va Lautaro Blanco, va hasta el fondo Lautaro, se la va a jugar, y se la jugó y se metió dentro del área Lautaro, el centro al medio. ¡Oh! Lo perdió Milton, lo perdió en el segundo palo. Segunda, en una jugada fantástica de Lautaro Blanco, del viejo Lautaro Blanco. Inexplicable lo que se pierde. Inexplicable. Jiménez gana bien la posición y le rebota en el muslo y se va afuera. Sí. Había ganado la posición y otra vez en el área chica. Boca no puede dejar pasar estas oportunidades. River está herido, está groggy. Boca está para rematarlo, lo tiene que hacer ahora. Van 13 minutos del segundo tiempo. El peor momento de River en el partido. Muy flojo en el sector derecho del ataque. Boca va por ahí, gana siempre. Eso es lo que iba a destacar, lo que decía Mariano. Complicadísimo River por el lado de Montiel. No lo ayuda. Evidentemente ahora... ¿Viene Borja y Bustos? En este tramo no lo ayudó. Montiel está evidentemente está mal. Está claro, diezmado, ¿no? Tiene que salir Montiel. No, si va todo por ahí. Entra Galopo por Castaño. Y Borja, veremos por quién, Marian. Pues y Borja por Driussi. Escalada de Lautaro Blanco. El centro, Jiménez gana muy bien la posición y conecta. Pero sí. La tira fuera. Bueno, se va Sebastián Driussi y se va Kevin Castaño. Un flojo partido de Sebastián Driussi, sobre todo lejos del arco. También hay un flojo partido de Maxi Salas, que no pesó para nada. Peleó, pechó, atropelló, pero no tuvo ninguna situación clara, ni pudo asistir a sus compañeros dentro del área. Ahora, Borja Salas es el tándem de ataque de River. Bueno, va a salir el Marchesín desde el fondo. 14 minutos de la etapa complementaria. Está ganando Boca 2-0 con los goles del Chango y de Merentiel. Pero el Chango Ceballos hizo el primer gol y prácticamente hizo el 70% del segundo. Es la figura del Superclásico por ahora. El pibe santiagueño sale Boca. Viene para Lautaro Blanco, Lautaro para Paredes. Paredes, por ahora, un actor de reparto en este Superclásico. ¿Y Boca? ¿Y Juanfer? No, bueno. Pero acaba de entrar. Pará. Pero ni la tocó. Tres pelotas, sí. Pero acaba 14 minutos no tocó la pelota. Pero acaba de entrar. Y Boca no hizo cambios. Boca todavía no hizo cambios. Ahora sí están trabajando los suplentes del Xeneize. Ahí viene Paredes. Cruza la mitad de la cancha. Sector izquierdo la termina tocando para Lautaro Blanco. Lo marca Galopo ahora a Paredes. Cambia de frente de Leandro. Le queda para Barinaga. Se le acerca allí Salas. Ahí va Barinaga. El Colorado se pierde la pelota afuera. Una buena presión de Salas. Atrás para la salida de... El huevo Acuña, la viene a buscar a domicilio Juanfer Quintero con la zurda. Quintero para Galarza, ahí va Galarza, toca atrás para el huevo atrás para Paulo Díaz, sale River desde el fondo. 15 ya del segundo tiempo, está ganando Boca 2-0. Viene Montiel, por ahora en el único lugar donde hay sol en la cancha. Buena hora de Borja para pivotear y para meterle la pelota a Galopo, la termina cubriendo con esfuerzo. Lautaro Blanco se pierde afuera. Aplauso para Blanco, se calentó Galopo. Porque Lautaro Blanco se dedicó a cubrir la pelota. La pelota iba girando sobre sí misma, salía lentamente. Entonces tuvo que hacer un esfuerzo grande Blanco, que fastidió a Galopo, que venía tratando de empujar. A River le queda un cambio. Boca todavía tiene a disposición todo para hacer. ¿Entrará Cavani? La verdad que sí. La verdad que Milton se está perdiendo un par de goles, sí, Jiménez. Sí. Sí. Yo creo que va a entrar. Candidatazo. Hay que ver para cuánto lo ve Úbeda, capaz que 15 minutos. Claro, más al final. Es más, para mí lo cuidaron los últimos partidos para que esté hoy. Bueno, va a salir Marchesín. La pelota vuela por la tarde de la Bombonera. Surge en la mitad de la cancha Galarza, funda para cabecear, pero ya le queda Barinaga. Barinaga que combina con Palacios. Ahí va Palacios, trata de darse vuelta, pero no puede. Había foul en el fondo del huevo Acuña, que le protesta a Nicolás Ramírez haber sancionado. El huevo es uno de los amonestados. y es uno de los que no puede jugar por River el partido frente a Vélez Sarsfield. Ni exactamente. Él, ni Martínez Cuarta. Ninguno de los dos llegaron a la quinta amarilla, se espera en el último partido. El otro es Rivero, pero ya no está jugando, así que podrá estar frente a Vélez. Palacios adentro. En realidad era Paredes intentando a Milton Jiménez. Milton está flechita para abajo por ahora. Sí, haberse perdido ese par de goles. Le bajó, ¿no? La confianza. Lo tiró para abajo a Milton. Y River, si hablamos de confianza, un equipo apagado. Borja cae peleando con Ayrton Costa, que está muy firme. Otro gran superclásico Costa. Sí, sí, sí. Ayrton Costa era lo mejor de Boca hasta el gol del Chango Ceballos en el primer tiempo. De hecho, ese gol, el envío del fondo es de Ayrton Costa. Claro. En ese duelo que después supera tanto a Milton Jiménez como a Pablo Díaz, que protestó a River y que terminó en los pies del Chango Ceballos. Sale Millonario del fondo. Le queda la pelota a Martínez Cuarta. Cambia para Pablo Díaz. Con pierna derecha se la deja para el huevo. La viene a buscar. Allí cortita nomás Juanfer Quintero, pero en campo propio. Ahí no sirve Juanfer. Atrás ahora para Pablo. Pablo para Juanfer. Juanfer sale en la posición del huevo Acuña. Cambio de frente de Juanfer, fantástico, para Montiel. Montiel que la mete a menos para Borja. Atención porque le quedó la pelota a Salas. Sale Di Lolo a tratar de sacarle la pelota. Salas la toca a la izquierda, viene para Juanfer, el centro al segundo palo. Marchesín con los puños, la dejó en el medio del área. Marchesín, por favor, otra vez. La primera que le exigieron a Marchesín y tiró un puñetazo a cualquier lado. Patadón ahora de Montiel al Changuito Ceballos. El Chango Ceballos. Tarjeta. Sí, no corre riesgo, Montiel. No corre riesgo. El cuarto amonestado en River, junto con Martínez Cuarta, junto con Acuña, junto con Armani. Ahora se tira Marchesín y va a parar el partido para reclamar asistencia. Vino un centro al área. Marchesín saltó solo, ganó. Y ese puñetazo que intentó alejar la pelota hacia la izquierda fue pifiado y cayó en la medialuna. Paredes completó con un despeje. Pero no fue una buena intervención del arquero de Boca. A pesar de la derrota, River va a seguir en zona de playoff una vez que termine esta fecha, pero sigue tercero en la tabla anual. Si Argentinos y Riestra ganan sus partidos que juegan mañana, River pasa al quinto lugar en la tabla anual porque los dos lo pasan. La patada de Montiel, tremenda, ¿eh? Fue derecho a patearlo de atrás al Changuito, te digo. Zafó de la roja. Uf. Sí. Zafó de la roja Montiel. No era para la roja, pero arriesgó mucho Montiel. Claro, claro. Pudo haberlo sido. Sí, sí, sí. Va a salir Marchesín. El pelotazo largo de Marchesín. La pelota que cae sobre el vértice izquierdo del área. La termina bajando Milton Jiménez, pero la saca del fondo River. Buen anticipo. Ahora sobre el sector izquierdo de Ayrton Costa. Recibe estos aplausos. Ayrton es de lo mejor de esta tarde en la Bombonera. Hay un lateral en ataque para Boca. Se levanta el cántico. Con la dedicatoria para todos los clubes denominados grandes del fútbol argentino. Arriba las manos de Lautaro Blanco. Viene atrás para Ayrton. Lo choca fuerte Borja. Ahora prevalece Ayrton Costa. La pelota se pierde afuera. Va a ser lateral para Boca. Por ahora no mueve el banco Claudio Fernando Úbeda, que está dando indicaciones, está preguntando, me parece, a ver si alguno necesita salir. 20 minutos ya. 20 minutos. La termina tomando allí Pinto Jiménez. Se cae de la cancha prácticamente la pelota. El despeje le queda para el Chango Ceballos. El Chango haciendo malabares sobre la izquierda. Se le tiran a los pies a Ceballos. Y la pelota se pierde sobre el lateral. Falta para Boca. Hay una falta sobre Ceballos. Vuelve una amarilla ahí. Disfrutá el Superclásico junto a Pax Assistance, asistencia al viajero creada por expertos, humana, accesible. Aprovechá las últimas horas del Cyber Week en paxassistance.com. No, pensé que cobraba amarilla, que sacaba una amarilla a Nicolás Ramírez, pero no, está cobrando indirecto para Boca. 20 minutos del segundo tiempo, arriba Boca 2-0 en el Superclásico del fútbol argentino, del fútbol del mundo. Va a venir un centro de la izquierda. Paredes que se peina. Reacomoda el balón. Va a meter la rosca que va a caer en el punto del penal. A ver si alguno conecta. Es indirecto, dice Ramírez. Va a salir del área ahora. El juez va a dar la orden. Paredes sobre la izquierda. Pierna derecha. Otro balón detenido al área de Franco Armani. Hasta ahora Boca no lo ha aprovechado. Veremos ahora. Centro al área, el cabezazo. ¡Oh! Offside. Offside. Había un tapadón de Armani en un cabezazo que creo que fue del Chango Ceballos. Era un tapadón de Armani. Creo que de Jiménez. Y el gol y era de Merentiel. De Merentiel, sí. Ah, el cabezazo era de Jiménez. Vamos a ver. Viene el centro, en el área salta solo y Merentiel está adelante. Está adelante la bola, la tapa Armani, pero la deja viva en el área chica para que Merentiel defina. Pablo González en línea, marcó el offside. Pero Boca estaba y está cerca del tercero. Era otro tapadón, claro, de Armani. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que después del segundo de Boca hubo tres claras. Esta anulada y las dos que cerró Jiménez. Sí, el sí. Peor momento de River y el mejor de Boca en el partido, sin lugar a dudas. Tuvo bien el asistente y Pablo González. Armani había tapado bien, otro cabezazo. Borja que tira el taco, le queda para Quintero. Quintero para el huevo Acuña. Otra vez para el huevo. En la devolución, en el centro, el segundo palo. Ahí va Marchesín. Y atrapa la pelota. Ahora sí, con seguridad y ganándose el aplauso de la 12, que está de fiesta. 22 del segundo tiempo. Acá estamos, como estuvimos siempre con la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas, como estuvimos en el River Boca de la primera parte del año, en el Monumental, ahora en la Bombonera, para este 2-0 parcial para el equipo de Claudio Fernando Úbeda, con los goles del Chango Ceballos y de Merentiel. Sale River de fondo, le queda para Galarza Fonda, foul de Carlos Palacios. Sale River rápido del medio, la toca Juanfer, atrás para Paulo Díaz, se muestra Juanfer, pero Paulo tira el pelotazo largo para que vaya Montiel. Lo viene a marcar Lautaro Blanco. Montiel al medio. Le queda para Galopo. Buena hora para ir hasta el fondo. Galopo, el centro atrás. Ayrton Costa que la dejó solo. Y la pelota que le queda dentro del área. Reclama penal Montiel. Habrá sido penal. Qué buena excursión de Galopo en ataque, ¿eh? De lo mejor de River. Va Boca. En la respuesta le queda para Palacios. Ahí va Palacios. Abierto Merentiel. Viene al medio ahora para el Chango. El Chango para Milton. Tapó abajo. Un enorme cruce de Paulo Díaz. Estaba habilitado Milton. Fue un minuto frenético en este superclásico. De Montiel reclamando un penal. Todavía no volvió Montiel a un Milton Jiménez. Por el sector de Montiel, entrando solo, y un cruce bárbaro de Paulo Díaz. Sí, recibió un golpe Montiel en el área, seguro. Si fue falta, no lo vimos. Buena excursión de Galopo, el centro atrás. Montiel, un remate, un rebote. Costa que va a cerrar. Y el reclamo del jugador de River. Y pegadito, otra jugada de gol de Boca. Otra vez Palacio dándosela a un Changuito Ceballos en estado de gracia. Sí. Habilitó a Jiménez, otra situación tuvo. Totalmente. Salas. No. A ver. Le trabaron la pelota a Montiel cuando iba a patear. Cayó y se golpeó. Sale del fondo River. La viene a buscar a domicilio. Juanfer Quintero la pone larga para Montiel, apareció solo dentro del área, Montiel la cabeza atrás, ahí está Borja, lo tiene, y le pegó de derecho Borja, pero le metió pelota y a Ayrton Costa, le metió de todo Borja. Borja metió patada a la pelota y a Ayrton, le dejó la pierna arriba, amonestado. Es lo que se queja, es abajo. Lo que se queja Boca. Me parece que pateó y después con el pie abajo, no sé si lo pisó en el al play, bajar, cuando bajó el pie, sí. Te digo que fue un cambio de frente fantástico de Juanfer Quintero y una buena habilitación atrás de Montiel a Borja, que apareció solo. Creo que le quedó un poco alta la pelota cuando él domina. Alta. Se agarra la rodilla Costa. Patea. Baja la pierna. Le deja la plancha. Está bien la mano. Borja. Le dejó la plancha, ¿no? Le dejó la plancha en la rodilla. Se ha tirado Palacios en Boca, que no va a seguir, ¿eh? El quinto amonestado en River, Miguel Borja se suma, Armani, Martínez Cuarta, Acuña y Montiel. Y Palacio no da para más. Se a ver, cambio. Sí, no da más. Cambio para Palacios. Quedó muy golpeado Ayrton Costa. 25 gana Boca, 2-0. Lo mejor de dos mundos de McDonald's se unieron en la Tasty Fit Cuarto para que disfrutes el partidazo, el superclásico. Pedí ahora tu Tasty Fit Cuarto simple, 12.499 o doble, 14.999, solo en McDonald's. La gente suspira por ver la repetición del planchazo de Borja. Lo que pasa es que me parece que lo raspa con los tapones por la forma en que vino la hacia jugada. Abajo. Disfruta sí, el sí. Superclásico junto a Pax Assistance. Asistencia al viajero creada por expertos, humana, accesible. Aprovecha las últimas horas del Cyber Week en paxassistance.com. Bueno, acá estamos viendo en el monitor. Borja lo cepilla de arriba abajo a Costa, pero a ver, después hay que ver. Yo quiero ver bien la jugada. Está muy encima Costa también, ¿eh? Y otra amarilla más. Hay una amarilla que vuela por el aire. Galarza a fondo. Galarza al sexto. Está muy encima. O a Salas, que estaba protestando. No sé cuál de los dos. A mí también me pareció que era para Galarza, pero sí, es verdad que está Salas también ahí, ¿eh? Galarza. Bueno, es Galarza nomás. Se levanta la bombonera. Quedó tendido a Ayrton Costa. Es la realidad. Para mí es una jugada en la cual está muy encima Costa también de Borja para ir a tapar. Ahí Borja trata de pedirle disculpas, de dar cuenta de que no fue voluntario. Le quedó alta para rematar. Sí, y estaba muy encima Costa. Y cuando él baja la pierna. Ahora Boca podía aprovechar para hacer el cambio, pero no, se va a tomar todo el tiempo del mundo, porque Palacio está tirado hace un rato mientras se atendían a Costa. Podría haber salido. Sí. Pero no, lo atienden dentro del campo. Sí. Hay que ver quién sale, quién entra, ¿no? Boca no está apurado, Boca no está apurado, pero River tampoco. No se muestra apurado, desesperado, porque sabe que no cuenta con las herramientas y los argumentos futbolísticos para acercarse a Boca. Recién un par de pelotazos a Montiel. El jugador de River que más preocupa en ataque podría ser Gonzalo Montiel, con dos incursiones al área, trajo algo de peligro. Pero hasta ahí, poquito de River, muy poquito. Me parece que es Herrera el que se está preparando para ingresar. No, Herrera Palacio. Por Palacio era el cambio desde antes del partido. Yo pensé que le iba a dar más minutos, pero bueno, va a entrar para jugar los últimos 15 o 20, de acuerdo a lo que descuente Ramírez. Y va a ser el primer cambio en Boca, el ingreso del vasco, Ander Herrera. Claro, lo está llamando Ramírez a Marchesín. ¿Dónde está? Le dice. ¿Pero a dónde te fuiste? Marchesín estaba fuera de la cancha, pero en el sector cercano a Úbeda. Cambio en Boca. Así es, ingresa al número 21, Ander Herrera, se va el 8 Palacio, primer cambio en Boca. El problemita para River, ¿eh? Ander Herrera, flechita para arriba, jugando bien, suelto en la mitad de la cancha, está apto para meter una pelotita de gol en estos 20 minutos que va a jugar. Entra el bajo, que también recibe sus aplausos. Va a salir Boca desde el fondo. 28 minutos de segundo tiempo. Está ganando el Superclásico el equipo de Claudio Úbeda, con los goles del Chango Ceballos y de Merentiel. Saca Marchesín con pierna derecha. Atraviesa la mitad de la cancha. Arriba Montiel, cabecea. Pero hay una falta previa en perjuicio de Montiel. En realidad la pelota había rebotado en un futbolista de Boca, por eso sale River desde el fondo. Le queda Martínez Cuarta. Martínez Cuarta para Paulo Díaz. Domina con pierna izquierda y con la derecha se la termina entregando al Huevo Acuña. Va a pasar a la mitad de la cancha. El Huevo lo viene a marcar Ander Herrera. Ahí va el Huevo, la tira por la misma para Galarza Fonda, pero interrumpe ese pase. Barinaga para Delgado, para Barinaga, para Ander, para Delgado, para Paredes. Sale Boca del fondo. Toca la pelota ahora para Lautaro Blanco. Surge Blanco de la izquierda. Cruza la mitad de la cancha. Lo persigue Galopo. Está lejos Galopo. Blanco va a tirar el centro. A cualquier lado, el centro de Blanco, teniendo todo a favor en este caso. Blanco la terminó tirando mal, después de una gran jugada que había hecho el propio Blanco en la anterior. Acá, en una acción de menor dificultad, la terminó tirando mal en el centro al segundo palo. Boca animado, junta pases, toca en la mitad de la cancha, lleno de confianza, la gente canta. River pareciera querer que pase los minutos y no le responde a este Boca. Sale desde el medio ahora Boca. Hasta ahí vino Ayrton Costa. Le queda para Lautaro Blanco. Vertical Lautaro para Milton Delgado. Milton que perfila para adelante, pero se da cuenta que no tiene mucho. Entonces viene para Lautaro. Lautaro engancha para Ander Herrera. Un detalle bárbaro de Herrera. Enganchó y se la dejó a Merentiel. Ahí va Merentiel, Merentiel, Merentiel, Merentiel. Enganchó para afuera. Entre varias piernas de River. La terminó sacando Montiel. Le queda para Ander. Ya mostró Ander un poco de su técnica, un poco de su repertorio. Empieza los primeros aplausos para el vasco. Le queda para Ayrton Costa. Atrás para Marchesín. Aplaude la bombonera. Canta el hincha de Boca. Gana el Genese 2-0. Los goles del Chango y de Merentiel. Sale Boca. Se mete en la Copa Libertadores de América por ahora. En la fase de grupo el equipo de Úbeda. Le queda para Milton Delgado. Milton en la corta para Ander. Se la da redondita Ander a Milton. Milton para el Chango. El Chango afuera para Merentiel. Va Boca, va. Ahí va Merentiel. Sobre el sector izquierdo, engancha para el brillo. Le pega a Merentiel. Le pegó. Armani. Armani. La termina agarrando. Boca es más que River claramente ahora. Claramente más que River. Boca ya elabora más juego. Ya llega con más facilidad. Se desdobla en ataque con diferentes futbolistas. Ahora fue Merentiel el que la terminó. River está golpeado. Portillo Toca la pelota para Martínez, cuarta. Ahí va el Millonario, 31. Gana Boca 2 a 0, galopó atrás. Viene para Martínez, cuarta. Con la izquierda. Toca para Galopo. Galopo para Montiel, el más peligroso de todos. Montiel, el centro al área. Arriba Galarza Fonda. No puede ante Di Lolo. Le queda Barinaga. Barinaga, pum. Para adelante, buscando a Benton Jiménez, pero primero Paulo Díaz, se la deja Portillo, pelota a pie de Portillo, ahora viene para Juanfer, ahí va Juanfer, la toca para el Huevo va a meter el viandazo al área, centro del Huevo al área, Marquesín, que descuelgan 32. Cada ataque de River, no pasa nada, rechaza la defensa, ataja el arquero, cada ataque de Boca es una jugada de riesgo, Juanfer, esa es la diferencia Quintero, hoy. Muy atrás, casi cerquita de Portillo para recibir y lanzar. Casi en la posición que tiene Paredes en Boca está Juanfer, muy lejos del área y de generar peligro. El Huevo Acuña, adelante para Salas, anticipa a Lautaro Di Lolo, que también se gana aplausos. Ahora viene para Herrera, para Paredes, Paredes para Milton, Milton para Herrera. Ahí va el Vasco, pierna derecha, cambia de frente, viene el Vasco. Observando a Lautaro Blanco, Lautaro que la vuelve a tocar para Herrera, ahí va Herrera, toca la corta para Vertier, Vertier para Herrera, domina todo el Vasco ahora, el fútbol pasa por él, le queda Milton Jiménez, atrás para Barinaga, Boca toca y toca y toca, y ahora sí, la gente ve que el equipo es superior a River, y empieza el Ole, y Lautaro, Di Lolo, Delgado, le queda para Paredes, uy, qué patadón de Galopo, qué patadón de Galopo, el Ole, Ole, Ole. Incentivó a Galopo a ir fuerte de atrás a Paredes, que apenas sintió el contacto, se tiró. Séptimo amonestado en River, Giuliano Galopo, junto con Borja, Acuña, Armani, Martínez Cuarta y Montiel. Qué desconcierto en River, superado futbolísticamente, anímicamente, en los momentos claves del partido, sin respuesta desde el juego, ni tampoco desde la cabeza. El segundo gol... realmente lo mató. El segundo gol lo mató. A ver, la de Galopo. El segundo gol liquidó el partido. Ya está. Ah, sabes que fue mínimo. Amarilla estaba bien. No fue a la pelota, pero Paredes abrió el pie. Claro, claro. Paredes cubrió y recibió el golpe. Sí. El segundo gol, sí. Realmente lo liquidó. Fue un golpe en la mandíbula. No, liquidó el partido porque se veía que River no tenía forma de dar vuelta a esta historia, por más que Gallardo hizo los cambios que hizo. Está claro el momento futbolístico de River, que es el peor de los últimos tiempos. 34 minutos. Va Paredes a hacerse cargo de la pelota. El remate largo para Paredes. Atención, se durmió Pablo Díaz. Le quedó para Jiménez. ¡Jiménez! ¡Penal! ¡Penal para Boca! Un envío largo de Paredes. Se durmió Pablo Díaz. Apareció por atrás Jiménez. Trató de abrirse para la izquierda. Salía Armani. Apenas el roce de Armani sobre Jiménez, que cayó dentro del área. Nicolás Ramírez automáticamente cobró el penal. Qué insólito lo del fondo de River. Pelotita de Paredes con categoría. Paulo Díaz no es que se durmió, la dejó. La dejó a propósito. La dejó Paulo Díaz, dejó una cosa insólita. Pensando que picaba y iba Armani. Y por atrás venía Milton Jiménez. Le pone el brazo izquierdo a Armani, sutil sobre la espalda. Jiménez se deja caer, para mí no hay falta. No, tiene que llamar el VAR. La mano y Jiménez se tira. No, reclama un toque abajo. Abajo. El contacto lo reclama abajo. Contacto hay, falta, veremos. Pero yo creo que lo que le falta al Superclásico para ser redondo para Boca es que Paredes convierta de penal en un 3-0 que sería inolvidable. Vos sabés, Matías, que es increíble. ¿Cuántas tiene Paulo Díaz ya en el último tiempo de estas cosas, No, para mí Merentiel abajo, se lo lleva puesto a Armani. Jiménez claro. Lo engancha a Armani eso, abajo. Eso, Merentiel, Jiménez. El antebrazo izquierdo toca la espalda para mí. No. Pero estamos en época de VAR y donde el árbitro chequea si hay contacto o no, si hay falta. Y si hay contacto, muchas veces consideran falta. Acá me parece que Paleta lo tiene que llamar para que lo revise. Después queda a consideración del árbitro la decisión final. Sí, pero sí, Paleta tiene que invitarlo a revisarla. Pues calculo que para el VAR esto no es penal. El toque de abajo es de Jiménez Armani, claro. Y no de Armani a Jiménez. Y el toque de arriba para mí no es suficiente para considerarlo falta. Pero bueno. Pero es una decisión del árbitro. Es decisión del Paleta, árbitro. Si Paleta lo analiza como nosotros, lo tiene que llamar. Que lo mire Ramírez y Ramírez puede decidir. Están viendo si hay offside antes por ahora. Que si es milimétrico, Paulo la deja. No, es increíble lo de Paulo Díaz. La dejó. Paulo tiene muchas de estas. Ya tiene demasiadas de estas, Paulo Díaz. Martínez demasiado. Cuarta no llega. No, Merentiel siente, siente Merentiel, Jiménez. No, pero siente. Es abajo, él dice abajo. Sí, pero abajo, no, pero abajo, se lo abajo lleva, el pie de Jiménez engancha para, a Armani, claro, para mí tampoco es penal. Veremos, pero veremos. Yo digo que lo de Jiménez, él reclama abajo y no arriba. Ok. Mira, Armani, yo no sé qué cobró. Dos campeones del mundo riéndose. Igual no sé qué cobró, o sea, otra vez si lo mismo. El toque arriba o el toque abajo. No se puede tardar tanto, ya está tardando, demasiado está tardando. Es que lo tiene que llamar el VAR para que lo vea y después que decida Ramírez, pero tiene que llamar para que lo vea. Pero, si Paleta ve lo mismo que nosotros. Pero se engancha él, le dice Gallardo. Claro. Se engancha él. Pero como sea que se resuelva rápido. Que el VAR ya lo tiene que haber visto 40 veces de esto que estamos comentando acá en este tiempo. Ya lo tendría que haber llamado. El VAR ya lo tendría que haber llamado. Se sigue agarrando el oído, la oreja, Nicolás Ramírez. Como esperando a ver si le definen que vaya un off-review o le digan, es penal, ahí va al costado. Ahí va al costado, sí, Ramírez. Pero claro, ahí va al costado, estamos Ramírez. Diciendo de 5 minutos que lo tiene que llamar Paleta y Ramírez puede ratificar o rectificar su decisión. Ahí va Ramírez, al costado, a ver, y acá tenemos, ahí está una nube de futbolistas que van a tratar de persuadir a Ramírez, uno para que cobre y otros para que no. Es el mismo caso que Araza en River Gimnasia. El VAR, claro, no ve el penal, lo llama Araza. Araza va y ratifica su decisión. Pero lo llama para que lo vea. Esta cámara que está viendo ahora no es la mejor. Hay otra mejor, pero donde se ven los pies. Otra vez te digo esto. ¿Por qué la primera cámara que le muestran es tan mala? Mostrarle la cámara buena. No, y lo resolvé más rápido. La primera cámara que le muestran es una porquería. Esa es la que tenés que mostrar. Esta es la que ve que se enganchan los pies. Le muestran todas las cámaras. No, pero la primera, la de arranque. Mostrarle la buena. La misma, no te enojes, Guido. No te enojes. Y es que el VAR tiene que ayudar. No, es increíble. Hacer todo más lento. No. Lo que dice Guido, ¿por qué la primera es esa y no la segunda esa? Le muestran tres planos diferente para que tenga mejor visión. A ver, va a hablar el árbitro. Escuchamos, a ver. No se escuchó nada lo del árbitro. No se escucha nada lo del árbitro. A ver. Pueden abrir el micrófono al árbitro. Esto no va a ser penal, Y pareciera que no. Ya está, tuvo Boca posicionado en campo. Se le ríe a Jiménez el árbitro diciendo, dale, te enganchaste, anda para allá, dale. Dale. Dale, anda para allá. A ver. Todo lento esto, Hace 8 minutos que fue penal. O no penal. ¿Qué espera? Dale, Ramírez. El contacto lo produce el jugador. Claro, pero lo estamos viendo hace 10 minutos. Lo dijimos de entrada, lo engancha Jiménez Armani. Bueno, 8 minutos después. Ah, insoportable. Mamita. Insoportable. Insoportable. No, pero me vuelve loco lo de la... Tranquilo, lo se nota que te vuelve loco. Es como ir a una heladería. Quédate tranquilo. A una heladería y lo primero que te dan, mira, vas a probar crema rusa. No, pero primero dame el dulce de leche. ¿Cómo vas a primero tranquilo, crema rusa? Tranquilo, Guido. Bueno, crema un amonestado, ¿O crema del cielo? Quedan 5 minutos, ¿cuánto dará? A ver, Paulo Díaz la dejó pasar. No, lo de Paulo Díaz es increíble. Jiménez la aprovechó, Armani lo rozó, se enganchó el delantero de Boca. Fue amonestado Milton Jiménez, Matías. 10 minutos sí, después, ahí está Juanfer, más atrás de lo que estaba antes, casi como un defensor. Sí. El segundo amonestado, Milton Jiménez diló lo anterior. 40 minutos de la complementaria, gana Boca 2-0. Recién le daban un penal que no había sido. Y tras larga sesión, terminaron acertando en que no era la pena máxima. Va River, abajo, Ander Herrera, para trabarle al huevo Acuña y para recibir el golpe de manos de parte de Merentiel. Choque los 5, le dijo al Vasco, esto se hace acá, Vasco, no sé si allá en España también, pero acá chocamos los 5 cuando alguien hace bien las cosas. Va a venir un par de cambios en Boca. Sí, se va Paredes. El flojo partido de Paredes, Matías. No, para mí no se destacó. Pero no me atrevo a tanto como flojo. Mirá esta ovación. Mirá este amor correspondido. Volvió antes para darse el gusto de ganar un superclásico e irse ovacionado de la Bombonera repleta. Me parece ver de acá que se entra el 27 Braida. Bueno, queda como... Marche 5, capitán. Marche, sí. No, sorprende, ¿no? Marche, sí, capitán de Boca, salvo que se vaya Merentiel. Ahí se va Merentiel. Se va Merentiel. Se va Merentiel, sí, se va Merentiel. Entraron Belmonte y Braida por Merentiel y por Paredes. Bueno, Boca no se resigna porque quedan Ceballos y Milton Jiménez, pero pareciera querer cerrar el partido con estos cambios, Úbeda. Boca justifica el triunfo después de los goles. Primero vinieron los goles y después la superioridad de un Boca con un Herrera. Tremendo encendido. Herrera, tremendo, tremendo, lleno de confianza y de fútbol. Herrera manejando la mitad de la cancha. De hecho, quedó ahí un poco en lugar de Paredes. Herrera, Boca con Milton Delgado, Herrera, Belmonte, toda la mitad de la cancha metiendo fierro ahora para que no se le venga a River, pero se le viene igual River con Portillo. Portillo, me la corta para Juanfer. Ahí va Juanfer, la termina tocando mal adelante. Se la queda a Belmonte y Belmonte se la da a Galopo, pero sale del fondo ahora Ayrton Costa. Le queda a Martínez Cuarta, mete el centro al segundo palo, arriba el nuevo capitán de Boca, Agustín Marchesín, 42. 2-0 arriba el Xeneize. No sabe qué hacer River. Por el costado izquierdo Acuña, que no va hasta el fondo. Montiel más relegado. Juanfer muy atrás. Son solo algunos pelotazos para Salas y Borja que no se han conectado entre ellos. A Boca le quedan dos cambios y a River le queda uno. Un gran ingreso otra vez de Ander Herrera. Futbolista que está notablemente mejorado ya. Hay un foul del Chango Ceballos ahora sobre Paulo Díaz. Más allá de que la gente pedía al revés, el foul era del Chango. Lo levanta Paulo Díaz, 43 del segundo tiempo. Está ganando Boca 2-0 sobre el cierre de la primera mitad del Chango Ceballos. Sobre el inicio de la complementaria, la hizo toda el Chango y la tocó Merentiel, que ya se fue reemplazado y aplaudido. Uno que siempre le hace goles a River con la camiseta de Boca o con la de Defensa y Justicia. A ver si coincide, Matías, después de un primer tiempo que no pasó nada, Boca lo termina justificando por el segundo tiempo. Absolutamente, lo termina justificando y se queda corto. Sí, puede haber pudo haber más. Sido un partido de 3-0. Sí. Si hubiera estado más fino Jiménez, un gol más puede haber hecho Boca. Sí. Pelotazo de Paulo Díaz. Uy, Dios. Derecho al lateral. La tarde de Paulo, ¿eh? Pareciera querer que termine el partido algunos jugadores de River. Bueno. Por algo no venía jugando, ¿no? Sí. Pero bueno, es Gallardo el que toma la determinación de ponerlo. Claro, ¿eh? No, pero ojo. Esto, a ver, decir que Gallardo no tiene responsabilidad en este momento de River. No ver la realidad, está claro. Mirá Paulo, mirá los líos que tiene. La perdió con Jiménez, está el gol del Chango. Ahí está Jiménez, Armani. Hizo definir él. Pero mirá los líos que tiene Paulo Díaz. Y la tarde de Jiménez, ¿no? Tres goles arrolla. Lo perdió él contra Jiménez. Pero mirá los líos que tiene Paulo Díaz. Ahora se revienta la mano para Milton Delgado. Paulo en un mano a mano. Perdió y cayó al piso. Jiménez con todo el tiempo del mundo se perdió el cuarto que se perdió Jiménez. Sí. Jiménez tosudo. Quiso hacer su gol, el que todavía no pudo convertir pese a las claras que tuvo. Y tapó el flaco Armani que... Es de lo mejor de River, el flaco. A ver cuánto adiciona, porque estamos en 44 y medio. Centro para Juanfer. Todo River va a buscar al área. 7-8 minutos más tiene que venir. 8 minutos más. Sí, porque hubo cambios. Ibar. Hubo cambios de Ibar. Ahí está. Viene el centro, el segundo palo. ¡Cabezazo! Lo que perdió Galarza Fonda solito y solo. Solo. Por el centro de la izquierda de Salas. Apareció solo Galarza Fonda, cabeció de pique al piso. En el cuadro chico la pelota picó y se fue afuera del palo derecho de Armani. Exacto, un metro adentro del área chica. De cabeza un centro pasado sin marca y casi sin saltar. Cabeció parietal izquierdo afuera. 8 minutos más. Ocho más. La más clara de River, lejos, por ejemplo. Sí, esta fue la más clara. Te diría que la única. Y no fue un tiro al arco, es un cabezazo que la se va única desviado. Clara, sí, la única clara de River en todo el partido, en el minuto 45 del segundo tiempo. Y Marchesín no tuvo tapado, descolgó centros, pero no tuvo que atajar remates francos al arco. Por eso te digo, River tardó un partido en llegar al arco con realmente jugada de peligro. Eso es del primer tiempo, ¿no? El tiro de Castaño, algún tiro de Sala, pero cosas pero son tiritos, Guida. Clara al medio. Fue esta sola. Arriba Borja que termina ganando, la saca del fondo con pierna derecha, Lautaro Blanco, le queda para el Chango para Ander para el Chango, pero termina interceptando bien Portillo, con pierna zurda, le abre la pelota al Huevo Acuña, atención porque está Milton Jiménez tratando de asediarlo al campeón del mundo, el Huevo va otra vez para la izquierda, sigue manejando con pierna zurda, va Milton, no puede, zafa el Huevo, centro al Huevo, al área, Sala que no puede, la despeja de Lolo, está ahí nomás, le queda para Montiel, y termina recuperando Boca a través del Chango Ceballos, bien por el Chango. Foul de Martínez Cuarta sobre Ceballos. Es para Ceballos. La figura del partido. Clásico, sin lugar a dudas. Además, la figura del partido. El gol, la asistencia, pero desde el primer gol. No había hecho mucho hasta el primer gol, pero desde el primer gol fue un problema. Exacto. Sin solución para River. Sí. Exacto. Y te digo algo que insisto, te lo dije en el primer tiempo. Gallardo está totalmente en silencio desde que empezó el partido. No apagado. Lo veo bien al muñeco. Yo no sé, Mati, es verdad, en la semana le renovaron todo. Yo no sé cómo va a terminar esta historia de River este año si no clasifica la Copa Libertadores, si no pelea el título, si no entra en los playoffs, porque el momento futbolístico, y no levanta este equipo, no levanta. Para entrar a la Copa deberá esperar mañana Riestra Independiente y Argentinos Belgrano, y la última fecha de visitante contra Vélez. Claro. Para ver si va al repechaje después. Sí, si entra por la tabla anual. Es salir campeón después. Claro, o esperar que gane alguno de los que está arriba, pero el momento futbolístico de River es tremendo, ¿eh? Delgado para Ander Herrera, de primera atrás para Barinaga. Ojo, porque en octavo de final pueden volver a verse las caras. ¿Eh? Y si River termina último, ¿eh? Y River primero, si River último, Boca primero, sí. Si el campeón es Central o Boca, se abriría un cupo. Sí, el tema es que termine tercero, Mati. No, ahí, si gana Riestra, gana Argentina, está quinto. Viene Boca con Milton Delgado. Otra vez la aparición de Herrera para tocarse la Milton. Ahí va Milton. Foul. Tiro libre para Boca. A 30 metros del arco. Es un tiro libre para el Chango Ceballos. Ya no está Paredes. No está Paredes. Y le va a pegar seguramente el Chango. ¿Y Ander? ¿Le gusta Ander? Entró bien, ¿eh? Herrera, sí, sí. Para tocar, muy, para muy jugar. Bien. Categoría, seguridad, muy tranquilidad. Bien. Pareciera estar disfrutando del superclásico que River sufre en su totalidad. Sí. Entró muy bien Ander Herrera. Después hay que comparar con su competidor, que es Palacios. Y la verdad que es más vistoso, más ordenado. Te hace ver otra cosa, Herrera, ¿no? La sensación es que con el tiempo se lo va a comer. Y sí, porque sí. Palacio se sostiene como puede y Herrera viene pidiendo pista. Va el Chango nomás. 48 minutos del segundo tiempo, 8 más. Estamos jugando en la Bombonera. Está ganando Boca 2-0. Hay un tiro libre a 30 metros del arco. Le va a pegar la figura del encuentro. Y mirá lo que hay atrás de ese arco. Fantasmas. Lleno. Le pegó afuera. Sobre el palo izquierdo. Va a venir Armani a sacar. Se llenó de fantasmas con la B. Atrás del arco. De los dos arcos. Todos con sábanas blancas y una B roja en el pecho. El festejo de Boca del clásico ganado. Sale Marcos Acuña. El pelotazo largo para Borja. Que no pudo, la sacó Belmonte, le quedó ahora a Juanfer Quintero. Le queda la pelota a Salas. Salas que tira la pelota al medio, le termina pegando a Barinaga, le quedó para Juanfer. Lo marca de cerca Milton Delgado, muerde Delgado, la gana Juanfer. Juanfer la toca adentro, surge de atrás. Bien para marcar, Ander Herrera otra vez, la pierde Delgado. Lo duerme de atrás, Galarza Fonda, le queda para el huevo. El huevo para Salas. Salas vuelve a meter el viandazo al segundo palo, le quedó a Montiel. La tocó para el medio, para Galopo. Le quedó ahora para Juanfer, Juanfer, pégale Juanfer. Le pegó y la pelota rebotó en Barinaga. River empuja. River empuja tratando de encontrar un descuento antes de cierre el partido. Por eso se levanta la Bombonera. Porque sabe que se viene River sobre el tramo final. El pelotazo largo ahora. Borja que se la termina bajando a Galopo. Galopo con el centro de zurda al segundo palo. Le queda Montiel. Montiel que la cabecea para quién, para Sala. Le pegó de derecha afuera. Afuera. River. Desdoblándose en ataque dentro del área con Galopo yendo y viniendo, siendo partícipe de las jugadas. Cada vez que la pelota entra en el área está Galopo. El centro atrás le quedó para Salas, para la pierna derecha de Salas. Sí, le pegó muy bien abriendo el pie, cara interna, se fue besando el ángulo. Otra jugada clara, solo el final más con empuje que con fútbol. Pero Boca resiste entero. Y con una fiesta en la Bombonera de fondo. Y se va la figura de la cancha. Sí, señor, el Chaquito Ceballos. Y sale el autor de del primer gol del partido. El hacedor del segundo, la figura de los últimos partidos de Boca. Sin lugar a dudas. Y Ramírez tendría que parar el partido por los fantasmas, ¿no? Hay muchísima gente con sábanas dentro de la cancha del otro lado del alambrado. Están subidos al alambre. Sí, no por están eso tienen que la parar. Sí, están en el alambre, pero del lado adentro. Ingresó Kevin Zenón en Boca. Kevin Zenón, sí. Ingresó Kevin Zenón en ahí Boca. Ahí frenó Ramírez el partido. Ahí lo frenó Ramírez para que salgan todos los que tienen esa sábana. No, lo hace jugar, ¿eh? No, lo hace jugar. Pero que están arriba del alambre, ¿por qué lo...? Pero están del lado adentro de la cancha, Mati. No están del lado de la tribu de la popular. Arriba, están claro, arriba están del alambre. Adentro de la cancha. Claro, del lado del alambre, del lado adentro de la cancha. Claro, claro. De los dos lados. Con posibilidad de invadir la cancha. Exactamente. Bueno, la pelota cruza la mitad de la cancha. Arriba Portillo. Se va el clásico, se va. Está ganando Boca. 51 minutos, atención porque le quedó adentro del área para Zenón. Ahí está Zenón, el centro al medio. La pelota le termina rebotando a Paulo Díaz. ¿Hubo mano? Algunos reclamaban mano. Ya la sacó del fondo Paulo. Arriba Belmonte. Le queda ahora para Montiel, que cabecea afuera. Se va el clásico. Lo va a ganar Boca. 51-36, se levanta la bombonera. Está ganando Boca 2-0. El superclásico del fútbol argentino. El Boca River por Urbana Play FM. Aquí estamos, aquí estuvimos. Como con la selección argentina. Con Mariano Almada y con Matías Martín. Qué placer estar acá viendo este superclásico histórico, inolvidable, único. Dio un minuto más. Ahora Nicolás Ramírez. Tenemos 9 entonces de adición. Estamos en 52. La pelota adentro. La busca Boca, allá sobre el cierre, se cae la pelota de la cancha, está Zenón peleando. Cae un futbolista de River, se pierde por el fondo, va a ser saque de meta para Armani. 2-0, el triunfo del Xeneize. Con otra vez la confirmación del Chango Ceballos, Boca se mete en Copa Libertadores de América en la fase de grupo. Y clasifica a los playoffs. El gran partido de Ceballos, el partido de Úbeda. El mejor partido de Úbeda de toda su historia como entrenador, sin ninguna duda. Para el técnico, qué espaldarazo. Un espaldarazo para Úbeda. No entró Cavani en Boca, aunque estuvo en el banco de los suplentes. Ahí está Borja. ¿Qué pasó? Le pegó Montiel a Belmonte. Ya se levantó Belmonte, no pasó nada. Viene para Juanfer, Juanfer para el huevo, el centro al medio del huevo. La termina sacando Belmonte del área. Le queda otra vez a Martínez Cuarta, casi de número 10. Ahí viene River con el remate al medio de Juanfer. Le quedó a Salas. Ahí va Salas. Marcado de cerca. Viene el centro al segundo palo de Salas. Está Martínez Cuarta luchando allí con Ander Herrera y con Ayrton Costa y con Lautaro Blanco. Y sigue allí. Bien Martínez Cuarta hasta que fue abajo para tirarle la pelota al córner. De la última. Braida. Final. Señores. Azul y oro. 2 para Boca, 0 para River. Clasificación a la Copa Libertadores de América en fase de grupo. El gol del Chango Ceballos, el gol de Miguel Berentiel. Boca arriba de todo en su grupo. Boca en la Copa Libertadores de América en la fase de grupo. Boca vuelve a ganarle a River después de un par de clásicos perdidos. River, hundido, complicado, conflictuado, nublado, preocupado. Boca 2, River 0, el superclásico en la Bombonera. Se dio, no la lógica, pero se respetó como venía cada uno. Boca en alza, jugando de a poco, cada vez mejor. Y River un desconcierto, jugando cada vez peor, sin fútbol, con la confirmación de Gallardo. Piña, uy, Maxi Salas le pegó una piña a un particular que estaba filmando a los jugadores de River. Claro, se estaba filmando con los jugadores de River. Pero no reaccionó, salió corriendo. Claro, claro, estaba filmándose una selfie con los jugadores de River atrás, seguramente cargándolos. Le tiró un tortazo, Salas se alejó, lejos de... Salas no, digo, el otro, el particular. Bueno, pero decía, River con muy poco fútbol. Con un planteo en el primer tiempo donde había manejado un poco más la pelota, pero en un bochazo de Ayrton Costa. Bien Jiménez, participación fundamental para correr a Paulo Díaz, otro protagonista involuntario del clásico. Y el mano a mano entre el Changuito Ceballos y Lautaro Rivero. Hasta ahí el Changuito no había hecho nada. Bueno, acá se amacó, ganó el mano a mano, Armani lo tapó, después definió. Y después de ese grito desaforado arrancó con otra confianza el segundo tiempo. Tanto es así que en la primera jugada convirtió y ya no hubo más partido. A partir de ahí era ver si Boca convertía uno más, porque River estuvo siempre lejos del descuento. No aportó prácticamente nada. Gallardo quieto, inmóvil. Algunos cambios simplemente para tirar jugadores a la cancha, pero sin ningún argumento futbolístico. Boca primero hizo los goles y después lo justificó. Festeja que entra a Libertadores después de 2 años. Esto significa muchísimo para este público xeneize que ahora sueña con ser campeón ya tranquilo adentro de la Copa. Tres objetivos tuvo River en este partido. Ganó el Clásico, se metió en la Libertadores y clasificó a los playoffs. Por eso, el delirio de los jugadores que festejan con la gente. La Bombonera es un hervidero, una tarde redonda y perfecta para Boca. Todo lo contrario para River, que perdió el Clásico, jugó muy mal. Jugadores que no dan la talla y además se complica su participación en la Copa Libertadores el próximo año, aunque todavía tiene chances en el playoff, porque está adentro, claro, queda claro. Una fecha. Qué espaldarazo para Úbeda, un técnico que tiene 17 años de experiencia, que dirigió en el ascenso, que dirigió en la primera, que dirigió el sub-20 de la selección argentina y que por circunstancias tristes, trágicas, quedó al frente de un equipo en no su mejor momento. Bueno, enderezó el barco Úbeda, hay que reconocérselo. Ganó 3 partidos, ahora ganó el cuarto, ganó el Clásico, se candidatea para los playoffs y espera un fin de año con mucha tranquilidad. Bueno, de hecho, se despliega la bandera en la popular de Boca del eternamente gracias Miguel, con la sonrisa de Miguel Ángel Russo. Obviamente el reconocimiento a Miguel y a este cuerpo técnico y a este grupo de futbolistas que tuvo 13 partidos sin ganar, que estaba sumido realmente en una crisis futbolística de la cual Boca salió con trabajo, con algunas apariciones de las cuales es responsable Úbeda. Que hoy esté bien Milton Delgado a partir de la lesión de Bataglia es una confirmación de este ciclo, ya del ciclo de Úbeda al frente. Que el Chango Ceballos sea lo que es hoy, es dentro del ciclo Úbeda. La recuperación de Ander Herrera es dentro del ciclo Úbeda también. La Bombonera es un delirio. Los futbolistas que cantan al son de todo este estadio que celebra la victoria en el Superclásico. Boca no ganaba el Superclásico. En las últimas dos ocasiones acá en la Bombonera le había tocado perder en la cancha de River también con aquel tiro libre de Mastantuono, porque había ganado en Córdoba la última vez en el año 2023, pero acá lo decía Mariano, desde el 2022 que Boca no sonreía y esta sonrisa de Boca es meterse en la Copa Libertadores de América y el gusto de dejarlo tecleando a River, de tener que laburar mucho River ahora para meterse en esa Copa Libertadores. Es un negocio redondo para Boca la victoria de hoy. Boca va a tener que jugar contra Tigre la semana que viene aquí de local para cerrar lo que es la fase de playoff y probablemente jugar todas las series si es que avanza aquí en la Bombonera. Acá arriba nuestro está Blas Junta, es el primero, mira cómo canta, se mueve para acá, se mueve para allá. Salta, festeja, Blas. Está Junta, sí. Y Andrisi. Hay varios, Rudman. Ahí, Silvio Rudman. Claro, claro. Son todos, como decíamos, arriba nuestro en el palco están todos los exjugadores que trabajan en las inferiores de Boca. Sí. Está Claudio Morel Rodríguez también. Claro, claro. No, impresionante el festejo de la gente de Boca con este canto. Setentoso, te diría, más que ochentoso, sí. ¿No? Es bien vieja esta, es un old hit. Sí, porque este es el famoso vals de Boca, que después termina en aplauso. Boca sigue festejando en el centro del campo una victoria que le da vida, que le da aire, que le da juego, que le da fútbol. Redondo, en un año, Mati, que tuvo muerte, en un año que tuvo desconcierto, en un año en el que perdió un par de técnicos, no solamente Miguel Ángel Russo, en un año donde Boca no termina de enderezarse futbolísticamente, este fin de año lo reconcilia con sus mejores victorias. Hacía un par de años que no ganaba el Clásico en la Bombonera y hoy no ganó un Clásico, ganó un Superclásico, ganó una chance para ir a la Copa, ganó en esperanza, ganó en juego, ganó en fútbol, ganó en dinámica y en muchísima confianza para enfrentar lo que queda de acá a fin de año. Ahora, vos fijate, no son muchos partidos los que quedan, y los jugadores pero son todavía decisivos todos los que quedan. Sí, Boca todavía sigue en el campo de juego esperando a los compañeros que están atendiendo a los está canales con derecho, reconocido. Porque quieren sacarse una foto, claro, se quieren sacar todos juntos una foto, pero están, hay compañeros que están hablando todavía con la transmisión y por eso los están esperando para sacarse una foto. No se va nadie acá, no se van los jugadores, no se va la gente, es un festejo tremendo. Boca logró muchísimo hoy, le gana River, le gana bien, clasifica a la Libertadores, se queda primero en la tabla del campeonato, clasificó a los playoffs, festejo completo para los hinchas de Boca. Es un equipo que se nota en estas cosas también, Matías Mariano, que estaba con una tremenda presión. Y claro. Es un desahogo notable porque este festejo, el festejo que nosotros estamos viendo, es un festejo de campeón. Claro. Y Boca ganó un superclásico y se metió en una Copa Libertadores de América que tendría que pasar siempre. Pero fue tanto lo que sufrió Boca, fue tanto lo feo que pasó Boca en los últimos años, con papelón mediante contra Alianza Lima, que hoy por hoy entrar a una Copa Libertadores de América y ganar un superclásico que Boca no lo ganaba tampoco, genera un festejo casi de campeón. Es un desahogo terrible de este equipo que sufrió además la muerte de su entrenador. Que eso es algo que no está en los planes nunca de nadie. Y esto hace que Boca hoy tenga esta celebración. Totalmente. De tanta angustia. Entendible y justificado el festejo. No está de más. Aparte, lo necesitaba. Sí, Boca, y aparte necesitaba. Lo borró a River. Sí, no. Lo borró a River. No hay debate en este clásico. No. Podemos discutir una jugada, una amarilla, una pavada. No. Pero Boca lo ganó en el juego desde los goles. Hay formas de ganar y ganar. Vos podés ganar con un gol en offside, colgándote del travesaño, con tu rival peloteándote, pegándole el palo. No, Boca, después de un primer tiempo espantoso, en el segundo tiempo Boca lo borró a River y tenía ganado por más goles. Por eso también es redondo el festejo, porque le ganó bien, profundizó la crisis de River, porque eso también lo sabe la gente. Profundizó el momento de River, el pésimo año futbolístico de River, que hace un año que no gana nada. El último título fue con De Michelis el año pasado, en el 23, perdón, fue el último título de De Michelis. Entonces es todo redondo para Boca, en todo sentido. Fue flojo lo de River, ¿eh? Muy flojo. Fue muy flojo lo de River. Fue muy flojo porque no solo futbolísticamente, no tuvo respuesta. Cuando Boca hace el gol, River salió tibio y le hicieron el segundo. Y después ya no respondió y no estuvo en partido nunca. Claro, claro, claro. Estuvo, mostró otra vez su condición de equipo permeable, de equipo golpeado, de equipo sin fútbol. Y que no pudo sobreponerse a ese segundo gol de Boca. Y después pudieron haber venido más goles en la tarde de la Bombonera. River en uno de los momentos más oscuros de lo futbolístico de los últimos 15 años, diría yo. Ni siquiera la confirmación de Gallardo en la semana pudo darle algo de aire al equipo millonario como para poder afrontar este partido sin tener ese morbo de ojo que perdemos y se nos va el técnico. Ni siquiera eso le pudo servir a River como para poder asomar un poco de lo futbolístico. Ahora, ¿cuánto se terminó el partido? ¿15 minutos? Sí, no se van los jugadores. No se van los jugadores. ¿Para qué se van ahí si la gente no se fue nadie? El público, es tremendo. La humanidad está llena, se fue el 5% de la gente. Están todos. Ahora se empiezan ahí los jugadores. Y uno de los primeros que se va a ir es Cavani, que está vestido como si hubiera jugado, pero no entró. Cavani estuvo en el banco de los suplentes, pero no entró ni un minuto. Hay una nueva foto. Antes de irse al vestuario, hay una nueva foto. Claro, para todos los fotógrafos, porque la otra foto fue mitad de cancha solamente para los medios de Boca. Ahora posan para todos los fotógrafos que hoy cubrieron el partido. Todo el equipo de Boca formado allí para la foto. Creo que no está el cuerpo técnico, yo no lo veo a Úbeda allí. Está. Y falta Changuito Ceballos, mirá, ahí va el Changuito Ceballos corriendo. Úbeda claro, ha tenido pero siempre ya el buen tino de colocarse muy ubicado al costado siempre de Miguel, sí, sí, de no hacerse cargo de un lugar que siente, yo no fui elegido para esto, estoy reemplazando a mi amigo, a mi compañero de trabajo. Nunca una declaración fuera de lugar. Creo que haciendo las cosas bien y con un Boca en alza, se está ganando el respeto del hincha de Boca. Sí. Hace rato que ya no se habla de quién va a ser el técnico de Boca. Vamos hasta fin de año y ahí charlamos, ¿no? Sí. Pues que para la Copa venga otro, etcétera, etcétera. No es momento de pensar en eso. No, para sí. nada. Además yo creo, primero que no hay ningún técnico que se ponga solo. Es decir, no es que hay un Bianchi dando vuelta que están a la espera de que se vaya Buda para que entre uno que es número puesto. Y después entiendo que por ahí hay que especular con que el plantel le pudo haber dicho también a Riquelme, mirá, déjalo a Úbeda, que ya no conoce, nosotros lo conocemos, un tipo bajo perfil, laburador, déjalo. No tiene espalda de Mundo Boca. No tiene espalda de Mundo pero, Boca. Pero no. La pregunta es, lo diferencia la espalda del Mundo Boca, pero es menos que Bataglia y Kibarra, que fueron técnicos. La espalda del Mundo Boca fue Gago, que fue un desastre. Gago acaba de ser echado en la cancha. Batalla e Ibarra salieron campeones, con espalda de Mundo Boca se fueron. Se fueron. Bueno, sí, Úbeda sí. No tiene la historia en Boca, sí. Pero si hace la cosa bien, o Bianchi tenía la historia en Boca antes de ser el técnico de Boca. No, eso está claro, es un, como decían ustedes, es un técnico de muchos años, de mucha experiencia, pero acá llegó como ayudante. Entonces, eso es lo raro. Y él lo que sabe. Llegó como ayudante de campo de Miguel, obviamente, que una desgracia hizo que hoy se hizo cargo del equipo, pero yo creo que la dirigencia con buen tino va a esperar a que termine, hará una evaluación y ahí tomará la decisión. Hasta ahora. Úbeda está rindiendo, pero claro que está rindiendo porque este equipo mejoró muchísimo desde que él hizo cargo, cuando aún estaba vivo Miguel y ahora que está solo, hoy borró futbolísticamente a River en el segundo tiempo, logró un objetivo muy importante para el mundo Boca, que era volver a la Libertadores, como dijiste vos, Guido, después de 2 años de ausencia, y todavía queda pelear el campeonato, que Boca puede terminar primero en su zona, definir 3 instancias a partido único en este estadio, con lo que significa jugar en la Bombonera, y hasta llegar a una final y ganar un título que Boca no gana desde hace 3 años. Que hasta podría hace ayudar a River. Hace 3 años que Boca no gana un título. Bueno, y pero siendo campeón no puede ayudar. Que hasta podría ayudar a River. Boca tiene ganas de ganar todo, de ganar siempre, de llevarse el título. Pero creo que la obsesión es la Copa Libertadores. Por supuesto. Y después del sinsabor que fue ver jugar equipos argentinos de menor relieve también. Ver que Platense está clasificado hace 6 meses, Independiente Rivadavia. Para Boca esto es un alivio enorme y una inyección anímica genial. Totalmente. La verdad que fue una maravilla poder estar acá y compartir una nueva transmisión de Urbana Play FM para un nuevo superclásico. Hemos disfrutado muchísimo de este trabajo que no solamente hicimos acá con Matías y con Mariano, sino también con Luquita Ríos, con Joaquín Villanustre, nuestro productor allí en Rabiniani 1493, con el gran Juan Tomala. De operador, no debe estar de todo contento Juancho, que es hincha de River. Un abrazo para Juan. Ari Chipola en la técnica. Pablo Zucca es el gerente artístico de Urbana Play FM. Paco Echeverría, la coordinación general. Y Andrés Pandiela, que es el hacedor de todo esto. Un placer, Matías. Un gusto enorme, la verdad. Es hermosa esta idea que tenemos en Urbana de acompañar a la selección argentina, de acompañar los superclásicos, los grandes eventos deportivos, la Fórmula 1 también. Ahí estamos, acompañándote en el día a día y también en los grandes momentos nuestros como este clásico de exportación, el clásico que todo el mundo quiere ver. Urbana Play lo vivió en vivo para toda la Argentina. Marian. Gracias por invitarme. Hermoso. Ha sido realmente un placer y me gusta muchísimo trabajar con ustedes y hacer esta clase de partido. Hermoso. Gracias a la radio también. Bueno, nos vamos entonces, nos despedimos. Se quedan en la continuidad de Urbana Play y seguiremos con la programación. Acá ha ganado Boca, ha entrado en la Copa Libertadores de América en los playoffs y le ganó a River nada menos 2-0. Acabas de vivir el evento más importante del fútbol local. Boca River. Urbana Play en vivo desde el Estadio Boca Juniors. Con Matías Martín, Guido Berkovich y Mariano Almada. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Nos acompaña McDonald's y su nueva Tasty Fit Cuarto. Una collab que no esperabas, pero que vas a amar. Pasá por Mac y probala. Pax Assistance, la asistencia al viajero más completa. BBVA, tu banco de mañana hoy. ¿Avanzamos? Friday. Strokes, sonando en Urbana Play Music. Las 6 de la tarde, 55 minutos, con goles de Ceballos y Merentiel. El Superclásico terminó Boca 2, River 0. Le mandamos un gran abrazo a Matías, a Guido y a Mariano, que estuvieron acompañándote desde allá, desde La Bombonera. Seguimos compartiendo de este lado la música de tu tiempo. Acordate que hoy, 10 de la noche, tenés el Urbana Play Live en su edición internacional. Tus artistas favoritos haciendo música en vivo con la compañía de Clemente Cancela. Esto es DLA's There She Goes. Espamento, dijo Doja Cat con el nuevo disco. La verdad es que es un disco de pop. Ya había hablado como que no tenía muchas ganas de seguir haciendo pop. Parece que tenía que sacarse esto del sistema.

I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had, like the love that comes with life. Survived. I had a woman, it took her to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever cool. No hope, just lies and you start to cry in your pillow. But I survived. In the strangest place, way in the back of my mind, I saw my life in a stranger's face, and it was mine. I had a one way ticket to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever cool. No hope, just lies, and you're taught to cry in your pillow. I survived. I took what you gave, but you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went on and got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never be forgotten. I knew in spite of you, este fin de semana. Musicaliza tu tiempo libre con los sonidos de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Twitch. Canal oficial Urbana Play. Somos la radio que ves. Music.